Debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días. Estamos en un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia, acá por el 107.5 en Estación Central, y también nos encontramos a través de la sintonía de la Radio Aucan, allá en San Fernando, por el 107.1. También nos puede escuchar a través de TuneIn, por supuesto descargando la aplicación y utilizándola en cualquier dispositivo móvil, sea este smartphone o sea tablet. O también, por supuesto, nos puede escuchar a través de nuestra señal online que está las 24 horas del día funcionando, que es www.radiovillafrancia.cl. Estamos en un nuevo día ya del matinal, en un día martes 19 de agosto. Estamos cerca y a puertas de una nueva marcha estudiantil. Y por supuesto vamos a ver también las respuestas que están haciéndose desde el poder de intentar aprobar o de tener por lo menos aprobada en cierta instancia las leyes de copago, el resto de las leyes de educación, de la supuesta y llamada, entre comillas, reforma educacional y también, por supuesto, la reforma tributaria, también como una medida de intentar generar presión y intentar desmovilizar, en mi opinión, también todo este proceso. Nos acompaña este día, parece una suerte de inmortalidad del cangrejo matutino, pero nos acompaña por un momento, estaba caminando justo por afuera, había que comenzar el programa y de repente vi a Gabriel y dije, ¡oh, Gabriel! ¿Qué haces acá? Así que tenemos a nuestro compañero en este momento, Gabriel de la inmortalidad del cangrejo, en el matinal. Algo está torciéndose. Muy buenos días. Eso es todo lo que iba a decir. Voy a intentar comportarme. Eso es lo importante. Porque el matinal es un programa serio, un programa donde de opiniones interesantes, de opiniones elevadas, y la verdad es que a mí me sale el chiste a flor de piel, entonces tengo que controlarme para poder tener esas opiniones elevadas que... He estado leyendo muchos libros últimamente, entonces creo que puedo hacerlo. Pues, no sé, citar un poema de Benedetti. No, eso guardémoslo para la inmortalidad. Cuando yo empiezo a hablar de Benedetti, de cómo como el chat cagó una bonita ración que estaba empezando a tener, y bueno, eso lo guardamos para la inmortalidad. Perfecto. Yo iba a decir, saludemos a los que nos están saludando por Twitter. No nos está saludando nadie por Twitter. Pero bueno. Yo creo que el hecho de que empezamos a la hora, ya estaban, parece que estaban un poco acostumbrados. Y de hecho, yo que estaba escucho el matinal, estaba como, ya no lo estaba poniendo a las 10, porque dije, los cabros están empezando como a las 10:30. Entonces, así realmente creo que tenemos como media hora para que hablemos hartas tonteras y aparezca la gente importante del matinal de Radio Villa Francia, la gente que tiene opinión, que tiene datos duros, no como yo, y que ellos hablen los temas importantes, como el copago, por ejemplo. Perfecto. Me pasa ya. Sí. Sí, pues exactamente, hay una serie de leyes que supone que van a estar votándose hoy día en el Congreso, por lo menos eso es lo que decía, va a estar la reforma, el tema de la reforma tributaria, y misteriosamente han sacado ya la noticia de lo respecto a lo del copago, pero tal vez ya se ha cambiado de día, pero la idea es que por estos días se va a estar votando también. Y se quieren estar agilizando el trámite, los trámites electorales. Por supuesto, bajo también el mismo argumento que habíamos mencionado anteriormente, que Izaguirre estaba aplicando sin ningún problema y sin ningún tapujo, que es, ¿cómo se llama? Decirnos también de que básicamente vamos a marchar el jueves por ellos, po. Eso es lo bonito de este gobierno, cómo te maneja la opinión pública. Espera un segundo, que parece que tenemos un problema de retorno. Vuelvo a hablar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto, sí. Estaba diciendo que eso es lo bonito de este gobierno, pues que cómo maneja la opinión pública y con pequeños detalles hace que la marcha que va a haber el jueves pareciera que va a ser para apoyar las reformas del gobierno más que para exigir lo que la calle quiere, que es lo que obviamente el gobierno está en contra, porque ya había dicho Izaguirre que la reforma no se iba a hacer en pos de la calle, sino de que iba a seguir siendo lo mismo de siempre, que era gente que iba a estar bajo cuatro paredes, encerrado, decidiendo lo que la gente iba a querer. O sea, lo que la gente tiene que tener al final de cuentas. Claro. Que no es lo que nosotros que es lo que el movimiento y lo que muchos de nosotros no queremos, que es educación de calidad y gratuita. Que es lo que se pide a grandes rasgos. Es lo que se pide, claro. Y que no sea mercantilizada, que sea un derecho. Claro. Que yo creo que, claro, es lo que la reforma bajo ningún motivo está llevando. Oye, me he dado cuenta, bueno, ahí, claro, ese es un tema que nunca hay que olvidarse, pues, de que acá hay un tema de que estamos intentando disfrazar cosas, nos apareció además también, para poner ya más elementos acá a todo este menjunje, de que nos salió una encuesta de opinión la semana pasada que decía que el copago parece que no le gustaba, o sea, que le gustaba mucho a la gente. Claro, pero es que a la gente le dio temor eso de eliminar el copago, porque la pregunta en esta encuesta era demasiado capciosa, era como casi a lo que voy a decir ahora, es como, usted está a favor del copago, porque si, o sea, está a favor a que quiten el copago, que va a hacer que usted arda en el infierno cuando diga que sí y después le van a robar todo su dinero. Es como algo muy parecido, ¿verdad? De hecho, bueno, pues ahí como que hicieron la talla con la votación esta del año 78, con esta, no sé si te acordáis, este referéndum que se hizo en la época de Pinocho, que era como, ¿usted está de acuerdo con la invasión extranjera o está de acuerdo con Pinocho? Y había como una bandera de Chile como en el sí, y había como una bandera negra y como más abajo en no. Así como, usted es un miserable antipatriota, así que usted decide votar, ¿verdad que no? Claro, es lo mismo. Es lo mismo, o sea, obviamente la gente que en este país es la gran mayoría que tiene muy poca opinión y está muy poco informada sobre lo que está pasando, iba a decir como, obvio que estoy a favor del copago, pues si me están diciendo de que eliminar el copago no le va a quitar la libertad de elegir lo que quiero para mis hijos, me va a quitar el derecho a que mis hijos tengan una buena educación. Obviamente una pregunta capciosa, porque la idea central de esto del proyecto es eliminar el lucro, pero también es que la educación que los chicos reciban sea una educación de nivel, pues que sea una educación que haga que los niños tengan un coeficiente intelectual más alto de lo que tenemos nosotros ahora después de haber salido del liceo. Claro, ¿no? Y además, bueno, es que ahí lo que se hizo y lo que también se intenta hacer con el tema del copago es una suerte de chantaje y decirte, oye, tú eres un mal padre, po. Claro. ¿Cómo no se te ocurre estar preocupado por tu hijo? Y a mí me parece lógico. O sea, obviamente, dentro de la regla existente, es bien esperable de que uno ponga todos los esfuerzos posibles, sean económicos o no sean económicos, para que tu hijo tenga la mejor educación posible, po. Y eso es en cierto modo lógico. Ahora, ¿por qué tiene que haber un sistema en donde la cantidad que ganas tú de plata tenga que ser la moneda de cambio, valga la redundancia, para que tu educación de tu hijo sea buena o mala? Y ese es el tema finalmente que se combate. O sea, obviamente uno quiere la mejor educación para su hijo, pero eso el Estado debería proveértelo de por sí. No debería estar mediado por tus capacidades económicas de poder pagar extra en un lugar. Claro. Eso claramente no está hecho en la pregunta. Uno podría hacer la pregunta totalmente contraria y uno podría obtener el 100% del rechazo al copago dependiendo cómo se hace la pregunta. Y yo creo que eso es algo importante que por lo menos se empezó a tomar conciencia con respecto a la última encuesta, y que en realidad las preguntas no son neutras. No. Para nada. No, para nada. Son totalmente forzadas o pensadas para tirar hacia un lado. Claro. Bueno, no te puedes esperar más de gente, de que alguien que estás ahí, era Sayé o Mate el que estaba metido ahí en el CEP, pero... Están todos los grandes diablos de este país, pero ya ni siquiera pensando en lo que es el tema del copago, sino de que también yo encuentro de que hay una ignorancia tremenda frente a los proyectos que el gobierno está presentando, tanto como la reforma educacional y tanto como la reforma tributaria. Ambos proyectos para mí son totalmente ineficientes y están muy lejos de lo que la gente pide y está muy lejos también de lo que la derecha está alegando. O sea, la derecha realmente yo siento que está vociferando en contra de estos proyectos para que sienta que se está haciendo algo, que ellos están haciendo algo, pero no creo que estén tan en contra de lo que se está haciendo. O realmente pueden estar en contra porque son gente que está de acuerdo, no les gusta que hagan cambios. Claro. Pero los cambios que están presentando la nueva mayoría son cambios totalmente chiquititos, que tienen una vuelta que si tú leís 3-4 veces, por ejemplo, la reforma tributaria, ya te das cuenta que ahí igual hay formas de que las grandes empresas pueden evitar impuestos, que este tema de la eliminación del FUT no es tan fuerte como lo diga, como se dice que va a hacer cagar a los empresarios, a los microempresarios, sino que siempre hay una vuelta de tuerca. Lo mismo, por ejemplo, con la reforma educacional, que también el traspaso esto de las fundaciones y de que se van a eliminar los colegios subvencionados y tenés que entrar a decidir si soy privado o fundación, al final puedes entrar a la misma lógica de cómo funciona la universidad hoy día. Que esto, que la universidad hoy día están fuera del... supuestamente no pueden lucrar, pero al final de cuentas igual lucran. Y es la misma lógica. O sea, los colegios van a transformarse en fundaciones, pero nadie les va a prohibir, por ejemplo, de que trabajen con externos y que esos externos sean las mismas personas que trabajan para esas mismas fundaciones. Claro. Aprovechamos de saludar a nuestro compañero de labores diarias, Alfonso, que ahí está saludando muy efusivamente a nuestro miembro, el Inmortalidad del Cangrejo. Ahora esto deja de por fin de ser un Inmortalidad del Cangrejo, pero que te ha sido como opinión muy seria. Pero buenos días, Alfonso. Buenos días, Joaquín. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Disculpen mi atraso, pero me anduve enredando en la sábana. Nosotros ahí dijimos, bueno, hacemos un plan de emergencia, estamos acá el equipo, y dijimos, ya comencemos con el matinal. Claro, vos, está bien, excelente, si estaban los dos. Bueno, igual nosotros como que no tenemos muchas excusas, porque prácticamente dormimos en el... Ah, ya, sí. Reconciliamos. Está bien, pues, sí, ¿por qué no? Prácticamente vivimos dentro de este estudio. Y es parte de su vida. Sí. Bueno, saludo a todos quienes nos escuchan allá en San Fernando a través de la radio Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada y también acá en Estación Central en el 107.5. Un saludo para todos y todas. Bien, entonces, seguimos con el material. Seguimos, claro. Yo lo que claro quería agregarle también a lo que dice Gabriel es que sí, yo creo que la derecha no está tan en desacuerdo con la mayoría, pero quiere tener poder de negociación para poder frenar algunos aspectos o por lo menos poder moderarlo o en el peor de los casos decir de que esto fue realmente revolucionario y novedoso. Y yo creo que en ese sentido es que la encuesta CEP funcionó. La encuesta CEP fue para darle cierta arma a la derecha más dura de este país para poder entrar a negociar y para poder entrar a disputarle un espacio con mayor legitimidad en estas negociaciones que se están haciendo en el Congreso. Yo creo que ese es como el sentido. Sí, yo creo que la derecha está tratando de hacer notar que tiene igual poder, porque el tema de con las votaciones, cuando salió elegida la nueva mayoría, la presidenta, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, todo este poder como que agarró la nueva mayoría de decir, bueno, nosotros tenemos una mayoría muy grande que nos está apoyando. La derecha se vio achicada frente a eso, se vio achicada también por sus procesos internos, de separaciones, de disputas internas. Entonces, esta ayuda que le pegó la CEP de decir, ustedes todavía tienen un poco de poder para alegar y decir, queremos negociar, ustedes se van a ver obligados a negociar con nosotros ciertos aspectos de la reforma, para llenar para mí simplemente un ego de ellos nomás. No, o sea, realmente no creo que tengan muchas, que tampoco les digan así como, oh, el gobierno está pegando un giro increíble hacia el socialismo. Eso es una mentira, ¿no? Así como la gente asustada prácticamente que van a entrar los tanques rusos de nuevo. Y van a llegar los comehuagua. De nuevo, ¿cuándo han llegado los tanques rusos? No, pero eso decían, pues, claro. Iban a entrar los tanques rusos y la gente se iba a empezar a comer las guaguas. Los rusos no estaban ni ahí con nosotros. Los rusos no estaban ni ahí, nunca lo estuvieron, no, y ahora mucho menos. Claro. Entonces. Pero mira, yo lo que veo es que, por un lado, claro, la encuesta se podríamos decir de que le da un empujoncito a la derecha, pero yo creo que no. Yo creo que la cuenta CEP solamente lo que hizo es decirle a la nueva mayoría, oye, pucha, acuérdense que la derecha existe todavía. Porque la nueva mayoría no ha gobernado en estos meses que lleva, como nueva mayoría, como una coalición de izquierda, para nada. Podríamos hablar de una izquierda conservadora, tal vez. Yo ese es el nombre que le daría. O una izquierda neoliberal. Qué extraño eso. Ah, claro, sí, es muy extraño lo que está pasando allí. Porque sucede que con la reforma, por ejemplo, tributaria, al final, ¿dónde se cocinó? Se cocinó allá arriba en Vitacura, en la casa de los Fontaine, en la cocina de ellos. Como dijo Saldívar, que había sido en la cocina, tiene que haber sido en la cocina de ellos. Ahí fue. Y los Fontaine no son una familia de izquierda, no son socialistas, ni son, exfrentistas, ni cosas por el estilo, ni exmiristas. Entonces, por lo tanto, donde se cocinó el asunto fue en la casa de la derecha. Así que esa cuestión me deja más que claro que para dónde va ¿Para dónde va la micro? Ahora, en la reforma educacional va a pasar lo mismo. En la reforma educacional al final van a terminar cocinando esto un grupito allá arriba también, en, ya sea en Huechuraba, en la Cota Mil, por ahí van a estar metidos en la casa de alguno de estos grandes políticos empresarios de la derecha. Entonces, al final, ¿quién está gobernando? ¿Quién está haciendo las leyes? ¿Quién está haciendo las reformas? Es la derecha. Entonces, la derecha les da lo mismo si la cuenta CEP les da o no les da más o menos relevancia frente política frente al país, porque, total, ellos están, son los que están, al final, partiendo la, poniéndole el condimento a la comida de en la cocina de donde se está haciendo la reforma. Por lo tanto, yo no veo mucho futuro a esta reforma. Es más, estoy cachando de que estoy viendo de que en cuanto a la reforma educacional va a seguir la cosa no mejor ni igual, sino que va a seguir peor. Porque hay que recordarse de que la educación media y básica no está dentro de la ley del lucro, contra el lucro. Por lo tanto, ellos pueden lucrar. Y eso no lo van a cambiar porque no les conviene. Porque muchísimos colegios subvencionados están en manos de justamente gente de esta nueva mayoría. Sí. Entonces, ellos no van a querer cortarse la cola ellos mismos, jamás, po. Eso sería una cuestión ya como demasiado altruista pensar de que van a hacer una cosa así. No lo van a hacer. Aquí se juega, yo encuentro, al Paco bueno y al Paco malo. O sea, el Paco bueno, obviamente, la nueva mayoría, nosotros queremos hacer la reforma. Claro. Y la derecha... Sí, y la derecha la razón. Los derechas son los malos que nos claro. quieren evitar y quieren meternos cosas. Sí. Porque la nueva mayoría puede decir, no, oye, no te... ¿Por qué necesitamos aprobación de la derecha para que nos ayude, nos apoye y participen en la reforma? Ellos sí quieren, así lo puede, la nueva mayoría sí quiere y vota el proyecto y lo aprueba ellos solos, no necesitan el apoyo de la derecha. En la Cámara tienen la mayoría suficiente para poder aprobar todos los proyectos y que lleguen hasta el Senado. Pero no, ellos igual buscan la forma de que entre a la derecha. ¿Por qué? Porque para que entre a la derecha ellos meten las cositas que claro. ellos quieren, que no es cortarse la cola, obviamente. Pero además hay otra cosa, si en el futuro la cosa no resulta bien, si en el futuro hay problemas como sucedió el 2006 hasta ahora, con la reforma que hubo educacional en el 2006 o 2007, con la LOGE, y ahora están diciendo de que no nos equivocamos, ahora van a poder decir, no, nosotros no nos equivocamos, fue la derecha. Fue la derecha. La derecha fue la culpable de que esto haya pasado. Claro, es lo que ha pasado. Entonces la gente le va a decir, pero ustedes tenían mayoría. Sí, pero no la mayoría que necesitábamos. Y ahí van a quedar todos pensando, sí, parece que así es. Siempre ha pasado lo mismo con antes, cuando era la Concertación, era lo mismo. No podemos hacer esto porque nos falta mayoría y la derecha no nos deja gobernar en paz. Y al final se agarraban entre combo entre ellos y tiraban un palo, pero al final estaban arreglados hace mucho tiempo que las cosas no cambiaran o que se mantuviera el país como estaba después de que sacara la dictadura. Yo creo que hasta esas peleas en el Congreso estaban arregladas de quién pegaba el combo a quién. O sea, yo creo que hasta ese punto estaba todo arreglado. Cuando se tiraban los papeles. Claro, estaba arreglado quién ganaba. Era como una pelea de box arreglada. Sí. O sea, claro. Nacazones así, ándate a la cresta. Así, esta cuestión, el arreglo en la televisión está hecho hace muchos años. Sí. Y lo inventaron los políticos chilenos. Vieron la película El Padrino y todos sus números más durante varias veces, cosa de poder trabajar bien. Bueno, así es la gente. Así es. Aprovechamos de saludar a quienes, por ejemplo, nos retuiteó ahí Aborigen, está escuchando el matinal. Saludos. También a la Saracelis, que también nos está escuchando en el matinal. Y bueno, eso ha sido la interacción por hoy. Parece que no somos tan populares para la interacción en redes sociales. No quieren. ¡Ay, hoy día en redes sociales! Mira. Es que debe ser porque está medio nublado. Mira. Claro, tal vez se les desconectó el internet alguno. No, y hace un poquito frío, entonces están todos acostados. Yo tengo una idea, mira. Calfón Pach, llama a alguien y empezamos a gritar, ¡despierta! O le hacemos broma y yo cacho que la gente va a empezar a decir, ¡oh, están pasando cosas interesantes en el matinal de Radio Villa Francia! O sea, ¿quieres convertir el matinal de Radio Villa Francia en un clásico matinal? Claro. Claro, entonces ahí va a llegar Toño y nos va a echar a todos para afuera. Y ahora pasamos con la sección Historias Amorosas del Pueblo. Mi padre era mi casero. Es que el otro día estaba viendo esa cuestión de matinal del 13, ¿viste? Que tiene esa cuestión directo al corazón. Directo al corazón. No debo decir que lo estaba viendo porque iba a trabajar en una weá muy parecida, pero me hicieron la cama, en fin. Ya no quiero seguir hablando de eso, ya he pasado 3 semanas de esa weá y todavía no la supero. Es terrible. Y estaba viendo esta cuestión del directo al corazón. Y había una historia, pero tan mala, pero es que no era mala, es que era tan mala, pero llegaba a ser buena. Porque era un tipo que vendía fruta, y toda la semana iba un caballero a comprarle fruta, y le compraba mucha fruta, y era muy feliz, y siempre hablaba con el caballero. Y un día, y la esposa tenía sueños como premonitorios de este tipo que vendía fruta. Y le decía que tenía que preocuparse el caballero que vendía la fruta. Y iban a verlo, el viejo estaba muerto. Y de repente buscaban como una caja. Porque la esposa tenía sueños con una caja. Y se daban cuenta de que el viejo era el padre del weón que vendía la fruta. El lenguaje, recuerda. Estamos de mañana. Era el padre del tipo que vendía la fruta y abajo tiene un título así, mi casero era mi padre. Era muy chistoso. Eso, mi casero era mi padre. Bueno, en fin, cosas que pasan en el... A propósito de casero, nos tienen de casero en el... ¿Por qué? Los del poder, pues. No, sí, pues nos tienen de casero. Sí, pues entonces lo que nos enfrentamos es que, claro, acá están discutiendo de... Todavía no está claro si el día se va a votar en alguna primera instancia la reforma vocacional. Sí, lo que queda claro es que se va a votar en el Senado la reforma tributaria, que va a ser, por supuesto, sí, siempre tomado como esto es el paso necesario para la reforma vocacional. Y lo que nos quieren dar y lo que nos quieren decir es que probablemente para la marcha del jueves vamos a encontrar con que algunos van a decir que esto es el apoyo de... Que esto es en apoyo de esta reforma que está haciendo pero el gobierno. Ya lo dijeron, po. Por eso. Claro. No, pues obviamente la marcha. Yo el jueves voy a ir a marchar porque quiero apoyar al gobierno. Pues obviamente que esa es la idea. Ay. Eso es lo que dicen. Es bacán. Ese como es se suben arriba del carro estos güeyes. Sí, no. Es bacán así como. Y no se suben arriba del carro, sino que agarran la conducción del carro. Claro. Y todos le aplauden, po. Nadie les dice, oye, no sean patúos, ¿no? No, se suben nomás y ellos pescan la conducción y dicen, ya, esta micro ahí para este otro lado. Es que obviamente yo me imagino de que puede salir por los medios alguien diciendo, no, estos buenos no tienen nada que ver con nosotros, pero los medios nos muestran eso. ¿No? Muestran ahí seguir diciendo que la gente va a salir a marchar por las reformas del gobierno y ahí queda la weá. Claro, porque ellos tienen la conducción de todos los mensajes, de todas las comunicaciones. Claro. Entonces, por lo tanto, la gente, ¿a quién les va a escuchar? ¿A quién les va a creer? A ellos. Entonces, han hecho una buena tarea en ese sentido, ¿eh? Ese es lo bueno de la... Esa es la diferencia en estos hueones de... perdón por el vocabulario de nuevo. Esta es la diferencia entre la gente de la nueva mayoría, de la Concertación, que es lo mismo al final de cuentas, y la derecha de Chile, o sea, la alianza. La concertación, por un lado, te hace el juego mediático, te trata de apropiar de las cosas, te trata de apropiar de las marchas, de bajarle el perfil, de decir somos todos buenos, el país está muy bien. Y en cambio, por otro lado, la derecha, cuando estaba bien, era lo único que sabía, si había marcha, ya, harta repre. Entonces, igual es que yo encuentro que estaba mejor este país cuando estaba a la derecha, porque así podíamos alegar más. Antes, por lo menos, no se demarcaban, no se subían al carro. Teníamos más, o sea, no teníamos, había, la gran mayoría tenía más claro el enemigo que tenía al frente. Claro. Ahora, bueno, es que también, hay intereses creado, hay un montón de situaciones en las cuales proyecciones políticas, por lo tanto, ya dicen, ya nos quedamos la nueva mayoría total. Después nosotros, cuando seamos poder, cuando nosotros estemos en el Congreso, ahí vamos a cambiar todo esto. ¿No lo decían los estudiantes en el año 2006? Claro. ¿No lo decían los estudiantes en el 2011? Bueno, pues. Es lo mismo que está pasando, iba a pasar en el igual futuro. Era como un juego parecido, porque cuando claro. estaba a la derecha, o sea, cuando estaba a la derecha en el poder, había más, la Concertación estaba como plegada al pueblo, porque era para como para decir, oye, nosotros los estamos apoyando, pero obviamente cuando llegaban al poder, para la casa, nosotros nunca estuvimos apoyándolos, o cuando dije eso yo, por ejemplo, un caro ejemplo es lo que hace la TOA, por ejemplo, la TOA, cuando estaba el movimiento estudiantil del 2011, decía, hoy, ¿cómo pueden desalojar a los niños de los colegios de esa forma tan violenta? Tiene que ser el último recurso, y lo primero que hacía era desalojar ahora. Y claro, y ahora lo primero que hacía es desalojar y no estaban ahí, y entonces, no, pero es que ahora no pueden tomarse los colegios porque ahora estamos gobernando a la izquierda, entonces ustedes tienen que tener en cuenta que tienen que apoyar este proceso revolucionario y las pelotas, proceso revolucionario, ¿dónde? Entonces siempre está el jueguito por detrás, el jueguito ahí de que la gente no quiere entender que estos tipos son igual de fascistas que los otros nomás, pero que saben, tienen esta clásica, ha dicho, del lobo en piel de oveja. Bueno, pero la Corte de Apelaciones aprobó la petición de parte de los apoderados del Instituto Nacional de que no se aceptaran las tomas ni tampoco las votaciones para decidir tomas en los colegios. Por lo tanto, ahora salieron la misma nueva mayoría diciendo que con esta resolución lo que está pidiendo la Corte Suprema, o sea, la Corte de Apelaciones, es de que se ocupe la violencia contra los estudiantes. Como que si no la hubiesen ocupado, son caraduras. No, son realmente caraduras. Y tomando también lo que decía Gabriel, no sé, claro, uno prefiere que te apedreen el carro, como lo hacía la derecha, a que se suba alguien al carro y agarre la conducción del carro y se lo lleve para la casa. Porque en realidad eso es que te lo robaron nomás. Claro, es un ladroneo. Claro, uno prefiere cierta vandalización a tu carro que pero es cierto que te lo roben. Claro, pero que las personas que iban manejando el carro, que uno tenía confianza en ellos, le entregaron la conducción a los... Sí, pues algunos le entregaron. Sí, pues... Y si no, veamos el histórico acuerdo de la CUT con el gobierno para el sueldo mínimo, o veamos así situaciones en las cuales organizaciones aceptan y bajan el moño frente al poder estatal. Pues. O sea, el ejemplo más claro es la CUT y el Colegio de Profesores. Pues, están totalmente alineados con el gobierno y no están ni ahí con el... Con las bases, o sea, la Bárbara Figueroa y el Jaime Guajardo, ¿se llama la villa? Gajardo. Nadie sabe en realidad, todos le dicen Guajardo, pero es que es verdad, pero es Gajardo, es como Camila Vallejos. De hecho, lo mejor puede irse todo mal y decir la Camila Vallejos y Jaime Guajardo. Y de hecho, normalmente lo dicen así. Guajardo, es que suena más feo Guajardo, pero. Y me acuerdo a su actuar. A su actuar. es más Guajardo que Gajardo. Claro, ese. Este par de señores tienen un nivel de entregar el carro así como, oiga, llévense esto por un rato, así, porque los tipos han vendido las bases para en pos de los gobiernos. O sea, Clotario Blest, revuélgate en tu tumba por la cuota, así. Una fuerza unitaria que está luchando a favor de los trabajadores, las pelotas, los buenos haciendo pactos. Estamos ahora en la mañana y los niños están escuchando. Están locanitos. Pero respecto a Clotario también. Aprendan groserías, niños rebeldes. Respecto a Clotario, bueno, por algo Clotario no quiso adherir a cuando se refundó, entre comillas, porque en realidad es otra institución cuando se. Tiene hasta otro nombre. Claro. Por eso digo, entre comillas, se refundó la CUT porque es otra institución y Clotario Blest no quiso adherir a eso porque se dio cuenta inmediatamente de que esto se trataba de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y que se trataba finalmente, y probablemente con una gran capacidad de previsión, de lo que terminó siendo ahora, ¿no? Realmente un grupo que ha servido siempre y siempre ha estado vinculado con el oficialismo, salvo en la época de Piñera. Uh-huh. Pero ha estado en la Democracia Cristiana durante la Concertación, luego pasó el Partido Socialista, si no me equivoco. Uh-huh. Y luego ahora a la vuelta, y de hecho como moneda de cambio para que el Partido Comunista sea parte de la nueva mayoría, es que quedó la CUT en manos del Partido Comunista. Entonces, a mí por lo menos la impresión que me da es que, claro, Clotario Blest probablemente lamenta que haya una... O lamente que haya una coincidencia de nombre, pero yo creo que tiene claro, como desgraciadamente todos tienen claro en este país, de que no se trata de la misma institución. No, pues no se trata, pero igual es triste ver cómo la Central Unitaria de Trabajadores es eso. Sí, no, es triste, pero claro, acá le pasaron la conducción a cualquiera. Pero es que la diferencia es grande, no es solamente que una sea la central única de trabajadores y la otra sea la central unitaria de trabajadores, eso ya está marcando una diferencia, y uno va viendo que una es mucho más amarilla, o es muy amarilla, en cambio la otra no, la otra era sindicalista, verdaderamente sindicalista. Hay que recordar que Clotario Blest decía, entre sus discursos, entre sus escritos, siempre dejó bien claro de que la central unitaria no podía estar en un partido político, no, sus dirigentes no podían ser parte de un partido político, porque ellos tenían que estar al servicio de los trabajadores y no de un partido político. Y eso lo dejaba claro y lo repetía una y mil veces. Entonces ahora, cuando los señores y las señoras de la CUT hablan de la central unitaria, hablan acerca de que la CUT y que el Clotario Blest y lo levantan como gran... están mancillando el nombre de Clotario Blest. No. Porque ellos no merecen ni siquiera nombrarlo. ¡Qué feo! Encima hablan de él y lo sacan adelante, sacan a hablar de y lo sacan en las comiditas y sacan a hablar, y se ponen a hablar de Clotario. ¡Malditos seres! Me da... Recordemos que ayer se conmemoraron 24 años del fallecimiento de don Clotario Blest Rifó. Sí. Son unos desgraciados, me dan. Este también es mi país. Yo quiero que este país sea bueno. No, como no quiero que sean quizás el país de esos tipos que quieren puro ganar dinero, porque ni siquiera les importa Chile, que es lo que más rabia me da. Porque ni siquiera les importa ni siquiera dicen, no, esto es para el bien de Chile, no, es para el bien de ellos, y estos pescan su plata, que ganan a costa de todos nosotros, y se vienen a Europa, se vienen a las Islas Canarias, se vienen para Cancún, no sé, se compran un par de islas en algún lado, y así viven, pues no les importa realmente un reverendo Cuesco lo que pasa en este país. Le entregan el agua, entregan a la gente, entregan como lo que estábamos hablando ayer a la pobre gente de Tiltil. ¿Cómo pueden tener así un pueblo, o sea, a una gente, a un grupo de personas, a costa de qué? ¿A costa de qué que ganen un par de lucas, un par de tipos? Porque ni siquiera llevan prosperidad y trabajo a una ciudad, ¿no? La hacen cagar y la destruyen toda, la dejan sin recursos naturales, la dejan con la gente enferma, explotan todos los recursos, ganan dinero ellos a costa de la gente, vendiéndole el sueño de que van a tener trabajo, y después se viran y dejan todo ahí sucio. Lo que pasa en Freirina, pasa en Arica, lo que pasa en muchos lugares de este país donde se están produciendo estas zonas de... ¿cómo le llaman? De sacrificio. De sacrificio, donde sacrifican a los seres humanos. Sí. O sea, no sé. Eso ni siquiera cuando sacan a la comidilla el patriotismo, eso no es el patriotismo, porque ni siquiera aman su tierra, ni siquiera les gusta realmente vivir aquí, porque si no tendrían un cuidado frente al medio ambiente, a decir, oye, no, estos bosques son de nosotros, oye, por lo menos hay que cuidar nuestros recursos. No, es una cosa sin frontera, y eso hay que aprenderlo. El capitalismo, y en especial, y también el neoliberalismo, lo que se extiende como lo que existe ahora, es un ente sin frontera, de gente que busca dinero en cualquier lado del mundo. Y por ejemplo, la gente, los de Cencosud están dominando terriblemente Latinoamérica, poniendo sus empresas desgraciadas por Argentina, por Perú, por Bolivia, por Paraguay, por Brasil, que exaltan el consumismo en los países, pues, y eso hace que la gente se vuelva radicalmente estúpida. Sí. Cierto. Acá hay pelea de perros, pero escucha. Eso es muy bueno. Sí. No, yo que habías puesto el disco de Los Prisioneros. ¿Por qué? El baile de los que sobran. Que de hecho, el baile de los que sobran. De uno iba a buscarlo, porque acá creo que la canción es bastante adecuada. Sí. Con lo que está ocurriendo, que en realidad parece que acá hay un grupo que sobramos, que no hay posibilidad de decisión en realidad, que somos la mayoría, la verdadera mayoría, porque no la nueva, ni no sé cuál era la antigua mayoría, porque parece que estas decisiones se van a tomar por dentro nuevamente, que las van a disfrazar como clamores populares. Y las van a imponer. ¿Y esto es por qué? Porque el pueblo está totalmente disperso, porque cada uno está caminando por su propia vereda, porque cada uno tiene sus propias banderas, porque cada uno cree de que tiene la verdad absoluta y se la quiere imponer a otros, porque no hay una relación, no hay un trabajo de solidaridad y de conexión para poder lograr una fuerza verdaderamente unitaria desde la base para poder lograr un cambio social y radical como del que se merece este país. Es que la gente está muy golpeada, la dictadura le hizo mucho. Mira, sí, es verdad, lo que el otro día lo hablábamos también en cuanto a eso. La dictadura fue muy brutal, logró lo que ellos querían. Sí. Que era dividir, que era aplacar, que era dejar a la gente totalmente sumisa y sumida como corderos. Todo eso es cierto. Es verdad de que hay una generación, que es la generación de ese tiempo que le tocó vivir aquello, o que nos tocó vivir ese proceso, que quedamos marcados y estamos ya, no tenemos más que dar acá. Tal vez entregar un poco de nuestra experiencia, tal vez contar un poco de este cuento, el cuento de los abuelos, de lo que pasó, como una vez me dijeron, y que yo le encontré toda la razón del mundo, que me dijeron, no, ustedes son la generación de los llorones. Es verdad, porque teníamos mucho por qué llorar y teníamos mucho por qué sufrir, pero ya es cierto, pero no tenemos por qué estar nosotros entregándole esta pesada carga a las generaciones que vienen. No tenemos por qué nosotros tener que, no tenemos derecho a exigirle a las generaciones que vienen que asuman nuestro dolor y nuestra derrota. No tenemos por qué. Estamos viendo de que hubo una generación que fue esa, hubo otra generación que, a pesar de tener toda la carga emocional y política que le dejamos caer encima, pero que empezaron como a despabilarse. Hoy día estoy viendo de que hay una generación nueva, una generación en la cual hay jóvenes, no todos, obviamente, porque eso no va a ser así nunca, pero sí hay un sector de la juventud que yo lo veo de que está más desinhibida políticamente, está con mayor valentía frente a los que están dirigiendo el país, están con mayor fuerza de esperar, de realizar cambios y no esperar que lo hagan. Y yo pienso, tengo esperanza y tengo la fe de que estos jóvenes que están hoy día levantándose, hablo de jóvenes de 20, hasta de 25 años más o menos. Quédate incluido. Quédate incluido. Yo encuentro de que esa juventud, y bueno, y hay otros que también pueden tener más edad, pero que tienen una mentalidad totalmente renovada frente a la situación y están dispuestos a no solo a realizar cambios, porque no todos estamos en la posición de realizar cambios, pero sí aceptar los cambios, que a veces es más difícil que un ser humano acepte los cambios a que realice los cambios. Claro. Porque primero tiene que aceptar de que los cambios tienen que venir y cuáles son los cambios que quiere para después realizarlos. Por lo tanto, yo pienso de que hay esperanza de una sociedad más justa, no en un año, no en 10 años, tal vez 50 años puede ser, pero que viene, viene. Porque la gente no va a aceptar vivir toda la vida, a no ser que se venga y se termine la población chilena, po. ¿Ah? Y que, ¿por qué? Porque las zonas de sacrificio ya no sean unas 3, 4 o 5 como hay en este momento, sino que sea todo el país y que solamente vivan bien y vivan tranquilo y sin zonas de sacrificio el sector alto de Santiago. No, si claramente en algún momento esta cuestión va a estallar, porque tienen, igual yo encuentro que tienen la gente está en una cuerda floja que en un momento va a cortarse, porque es demasiado el abuso y la gente en un momento se va a cansar del abuso, porque realmente es mucho, mucho abuso. Ve, yo me voy a cambiar porque después yo me tengo que ir, entonces, ¿o me voy a quedar? No, pues, ¿por qué te vas a ir? Quédate, si no hay problema, aquí podemos estar bien, seguir conversando. Acá hay otro asiento, hay otro micrófono para que esté Joaquín. No, yo lo conecto. Todo bien, todo tranquilo. Fiesta en Radio Villa Francia. Ah, ya. Bueno. Hoy día te ha tenido más una imagen más de matinal, ¿eh? Sí, por eso. Bueno, ahora vamos a empezar a leer el horóscopo. Claro. Y después viene Cocinando con Joaquín. Cocinando con Joaquín. Las secciones del matinal, pues, Radio Villa Francia. Cosas tienen los matinales. ¿Qué más tienen? Ah, y el pelambre. El pelambre. No, entrevistando al político sobre la reforma. Ah, claro. Una entrevista más. La señora, ¿aló? Los hijos. Sí, una entrevista terrible maqueteada. ¿Sabes? Claro. Aló, aló. Así estamos. Que... Sí, no, podríamos hacer buenas secciones del matinal. No, pero en realidad mejor mantengamos su pureza, ¿o no? Las cosas cambian, Joaquín. Todo es un la vida es una espiral. No debería haber llegado acá para cambiarlo todo. Hay cambio y cambio. Hay cambio, sí. Sí. No todos los cambios son buenos. Oh, sí o sí. Están llegando los troquistas. ¿Qué manera de hablar tonteras por minuto esta? Hoy estaba en un programa muy serio. Saluda primero. La inmortalidad del cangrejo matinal. Sí, sí. No, yo hoy estaba tratando eso. La inmortalidad del cangrejo AM. Estaba tratando de ser un tipo muy serio mientras estaba hablando, evitar el chiste. Guajardo. Sí. No, pero guajardo salió. Pero sí, la mitad del mundo le dice guajardo. Yo lo he escuchado en medio público de gente diciendo guajardo. Es que claro, es que yo por eso me confundí, es que realmente no tengo claro si es gajardo o guajardo. Es gajardo. En rigor es gajardo, pero... Es gajardo. Es gajardo. Pero insisto que debería ser legítimo decirle guajardo, pero... ¿No hay ningún dirigente guajardo? No, parece que... Está lleno. ¿Sí? Sí. Porque, entonces por eso puede que se haga la confusión. Apellido. Ah, debe haberlo. Seguramente debe estar lleno. Hoy día que es un día igual re importante, porque hoy día se ve el tema de esta reforma en parte de los profesores. Venimos hablando todo el rato de esto. No, pero es que tengo que decirlo porque a nosotros nos llegó acá. Quiero leer una parte de aquello. Al mail, agradezco a Raúl, hace mucho tiempo tenía un programa acá, Raúl Núñez, que también era dirigente del Colegio de Profesores, y en un ánimo de creatividad así extrema, crea una figura literaria, inventada, única, no existe en el mundo esta, que es la de el emperador con el traje invisible. Manda un saludo a este. Exactamente. Sí. Dice que esto tiene que ver con Gajardo. Una vez un rey muy parecido a nuestro presidente del Colegio de Profesores, obsesionado con aprobar una consulta de agenda corta, supongamos que se llama Jaime Gajardo, a él y su séquito le encantaba llevar de derrota en derrota a los que desea representar y siempre hacían negociaciones donde los trabajadores retrocedían en sus reivindicaciones. ¿Viste? Una historia muy original, no tiene nada que ver con la realidad. Pero un día llegaron unos pícaros representantes de su reino con un personaje de apellido Izaguirre. Y se hicieron pasar por prestigiosos sastres y le confeccionaron un traje maravilloso que tenía propiedades mágicas. Además de su belleza, no podía ser vista por los tontos o los que no fueran dignos. A nuestro emperador le encantó la idea y todos celebraban con anticipación lo bello del traje. También, al vestir el traje, podrían descubrir cuáles de los otros dirigentes no se merecían el cargo y por eso podrían aplicar alguna reprimienda. El rey les concedió todo lo que deseaban a los pícaros y al hombre, hijo de una actriz, pues se sentía con el traje que podría engañar a todos. Cuando estaba por llegar el día de la fiesta, 19 de agosto, donde el pueblo tenía que aprobar la belleza del traje a la medida del rey y los que él defendía, se mostraron fotografías de dicho traje y sucedió algo extraño. Pero bueno, el director del regional de la Araucanía del Colegio de Profesores sacó una declaración diciendo que por falta de claridad sería difícil ver el traje del rey y por eso lo rechazaban. Y se alzaron muchas voces que plantearon lo mismo. Al igual que un hombre digno, muy pequeño e inocente que gritó en voz alta y clara, ¡el rey va desnudo! Igual lo hicieron con Gajardo y su séquito de la NM, que es un grupo que estaba dentro de este cuento. Y hubo muchos gritos que removieron miles de conciencias de todos aquellos que primero murmuraban y luego todos gritaban que el traje de Gajardo y los dirigentes que negociaron es un engaño. Solo ganan los de arriba, los de siempre. Se escuchó otro grito de Patricio que decía profesor informado, consciente, profesor que rechaza. Yanina, felicitaciones a la Araucanía. No se puede aceptar ni menos firmar algo que no está señalado claramente. Marcelo Oñate también gritó. Es solo un mal parche. Titularidades, los contratos, indicación sustitutiva a merced del Parlamento. ¿Cree usted en el Parlamento? Deuda histórica, irrespetuoso, no pronunciamiento del gobierno, es un mal acuerdo. ¿Qué hay que rechazar el 19? Desde nuestra clase expresaron, lo cierto es que como muchos ya se han dado cuenta, la respuesta a los 5 puntos son ambigua, abstracta. Esta parte como que el cuento es como que guatea así feo. Pero a ustedes le ponen más color y pueden inventar ciertas cosas, que hay un lobo y todas esas cosas. Así como la abuelita y está con lente y dice ya paso. Ya estoy metiendo mucho. Rayo láser, es verdad, pistola ¿sí? láser. ¿Pueden hacer ruido? Parte. Es que iba bien el cuento, si me... sí. Pero se entiende. El tema es que el Mineduc solo plantea intenciones, pero no soluciones. Incluso el incentivo al retiro también tiene letra chica. Y en el caso de la deuda histórica, que es un tema no menor, como se puede ver en el documento oficial, lo tengo acá, si lo puedo pasar después, muchos se dieron cuenta, como el niño del cuento, el traje del rey, de que nuestros dirigentes, junto a todos los de los otros NM, en alianza con la señora Monsalve de RN, NMRN, igual como que rima, está interesante eso, no me había dado cuenta nunca. Querían engañarnos diciendo que ganamos 4 de los 5 puntos cuando el gobierno desconoce absolutamente la deuda histórica en lo referente al agobio laboral que pretende alguna vez en futuro indeterminado arreglar algo. El 12,5% de aumento es una burla. La titularidad con una indicación sustitutiva que nadie tiene clara y el bono de retiro que también tiene unas letras chicas. Para hacerla corta. Para terminar, podemos decir que así como que en el cuento se pueden deducir varias moralejas. Una de ellas es la inocencia de los niños que siempre suelen decir la verdad y de otra que no por el hecho de que una mentira sea aceptada por muchos tenga que ser cierta. En el caso de nuestro dirigente podemos decir que a pesar de tener toda la maquinaria de CDP para ello, medios de comunicación, página web, intervenciones en medios de comunicación del sistema y muchas cosas a cargo a nivel nacional, a pesar de lo anterior no han podido engañar a todo el profesorado que hasta el momento mira con desconfianza la acuerdo de los 5 puntos y miran de forma peor el hecho o la máquina de tener que votar por el paquete completo y no punto por punto como corresponde. Los profesores, al igual que el niño del cuento, no son tontos y no se dejarán engañar, comienza a despertar y participa por muchos aparatos que impongan la burocracia o a esta altura defensores del reino liberal de la nueva mayoría. Firma Raúl Núñez, expresidente comunal del Algarrobo del Colegio de Profesores. Hace un tiempo un programa acá en la radio y pareció interesante como para entender a aunque no sé si juzgarlo en términos literarios o termina, creo que bueno. En un momento voy a jugar literariamente rápido porque creo que igual es útil para después hablar del mismo, pero creo que en un momento se le escapó la metáfora y claro, tenía tanto argumento para tirar fuera de la metáfora que terminó hablando fuera de la metáfora un buen rato y lo entiendo porque claramente hay rabia, hay impotencia y hay una serie de elementos que le hacen querer ser lo más literal posible. Uh-huh. Otro aspecto que perturbador es pensar en Gajardo desnudo, con un traje invisible. Eso me generó por chocante distracción, sí, durante todo el recorrido del texto, a pesar de que parece que por lo menos el mensaje principal es bien claro, que es claro, el traje invisible. No. El traje invisible significa no cambia nada. En realidad lo que está diciendo es finalmente eso. O sea, que estamos acá poniéndonos nada, porque en realidad esto no significa absolutamente nada. Y por lo menos de la perspectiva de los profesores, y eso es lo más vergonzoso tal vez de Gajardo, es que a los profesores no le mejora absolutamente nada a nivel de colegio, no hay ninguna mejora para ellos, en lo absoluto, o sea. Nada mejora en nada. No hay más horas, por ejemplo, no hay más horas para preparación de clase en relación a las horas que uno está en aula. El 50-50, como algunos alegan. Exacto, uh-huh. Pero que ni siquiera hay un 90-10. O sea, sigue siendo la misma asquerosa desproporción que hay desde antes, no está el tema de la deuda histórica, entonces claramente al mundo de los profesores le molesta y creo que eso es extendible en realidad a todo, que es que... Yo ayer estuve con un profesor anoche, que estuvo hasta las 3 de la mañana haciendo su clase. Debería haber estado... Estaba como colapsado. Él también lo vi. Deberían pagarle por preparar su clase y no estar hasta las 3 de la mañana escribiendo en un papel todo piñufa lo que iba a hacer el otro día. Qué malvado. Pruébale, es verdad. Es bien complicado porque al final el colegio de profesores, ponerlo en términos ya reales, cómo uno puede inferir y analizar la situación en la que está. El colegio de profesores ya, la verdad, parece ser como una especie de club de golf, en los cuales sale cada cierto tiempo porque el colegio de profesores les dice: oye, tenemos que salir ya, ok, hay un reajuste que es bastante marginal. Y era así, el colegio de profesores como que ha perdido los combativos, no por un tema de que, mira, es que tenemos este tipo de dirigente, no, sino porque ya el sentido de se pierde, esta cosa de un gremio que se vincula bien poco con el resto. De hecho, eso ha generado ciertas escisiones dentro del colegio de profesores que son, me fome, de repente uno los ve y van como sumamente separados, porque el rol del profesor no tiene sentido. Y uno lo escucha constantemente decir, y cuando van a la tele o lo entrevistan, no, es que los profesores son muy mal apreciados en esta sociedad, el profesor. Y siempre está este discurso, pero un discurso no sentido. Porque la gente ve a Gajardo o a Bárbara Figueroa, que viene del colegio de profesores, por lo demás, es la dirigente de ahí, y no siente que esté hablando con los profesores, definitivamente. Siente, uh-huh, que está hablando con gente que está en un gremio, que está en una organización sindical, que está ahí como eso, como funcionario de una organización sindical, que está ahí nomás. No hay una, insisto, no hay una vinculación. Si hay un tema ahí que en definitiva me toca, porque trabajé en su tiempo con gente del colegio de profesores y se sentían... Cada vez que había paro, la gente sentía indefensa, así como, ¿para qué vamos a parar si nos van a cagar igual? Pero ojo, no lo van a cagar con quién están negociando, sino que los mismos dirigentes al final terminan negociando y los que habían sido más combativos durante esos paros terminan echados de los colegios. Y empezó a generarse una serie de listas negras de profesores que no podían trabajar en bastante colegios. Y que no fueron apoyados por ningún... como gremio, así diciendo, los gremios son poderosos, tanto las mafias cuando lo eran, o los sindicatos, o la Argentina, que son bastante mafiosos, son poderosos cuando te van a tocar a un trabajador y el gremio responde. Ese, que hablen bonito, que tengan analistas, que tengan giles que le hagan todo un paper y un PDF. Eso no hace grande ni hace poderoso. Y la transparencia está en el poder que tenga un gremio, en el poder que tenga una organización. Si tú tocas a estos profesores, nosotros vamos a salir. Y se ha querido... El principio de la IWW, pues, una agresión a uno y una agresión a todos. Exactamente. Eso es un gremio poderoso. Aquí es la que era la gente. El colegio de profesores no ocurre eso. Puede ser que le falta independencia. Independencia política e independencia con el gobierno gubernamental. Les falta independencia en el sentido de que ellos estén más al servicio de sus bases y no al servicio del partido político que lo puso allí o del el gobierno que está en el momento relacionado con ellos. Uh-huh. Entonces, eso también influye. ¿Por qué? Porque el gobierno, de una u otra forma, va a incidir en las decisiones que vayan a tomar los dirigentes porque ellos son parte del gobierno. O el partido político también va a incidir, me baso más que nada, como decía anteriormente, antes que tú llegaras, cerca de don Clotario Blés, que él decía de que el dirigente no podía ser de un partido político, no podía estar relacionado directamente con el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque ahí él pasaba a ser, en ese momento, estar al servicio de esa colectividad y no de sus bases. Cierto. Entonces, el problema va por ahí. El problema es que, yo creo que ya no existe el Clotario Blés de tantas vueltas que se dio, pues se habrá gastado, me imagino. Sí, pero siempre he pensado esto, porque todos terminamos casi como un lugar común diciendo, ¡ay, menos mal no estaba vivo Clotario Blés y todo el cuento! Mm. Bueno, cuando estaba vivo Clotario Blés pasaba igual. Claro. Pasaba igual. Después que a él lo sacaron en el 60, sí, pasaron muchas cosas. Y le pasaron... Y nadie lo tomó en cuenta. Durante los 80 también, esto claro. Pasó todo el rato, sí, esto de estar vivo o no estar vivo pasaba exactamente igual, y es más, le importaba a madre cagarse a alguien como un Clotario Blé o no, alguien que tenía una línea. Yo creo que es cierto lo que tú dices, el tema más que la independencia es la autonomía, o sea, poder tomar decisiones como un gremio sin que alguien te llame por teléfono, porque, a ver... Transparentemos las cosas. A propósito, un artículo que salió en el Mostrador ayer, si no me equivoco, que tiene que ver esta relación entre la Revolución Democrática y las juventudes comunistas. Que era casi como un romance, así como este imaginario colectivo que hicieron de Giorgio Jackson pololeando con Camila Vallejo. Mm. Ya. Pero llevado a un término organizacional. Y que existió, de hecho, el 4 de agosto hicieron una actividad junto con el tema Día de la Dignidad. Ya, yo creo que existió el romance. No. Y para el caso da exactamente igual. Estamos en el matinal. Todos saben que es gay, Giorgio Jackson, pero nadie quiere decir. Ah, pero ¿qué tiene de malo decir eso? No, pero. El agente tienes rojo. Tú. El agente rojo. El agente rojo tiene que entrar ahí a trabajar. Sí, a conquistar a Giorgio Jackson. El agente rojo. Como era revolucionario pero patriarcal, bueno, así es, profundamente patriarcal. Bueno, ya creo lo fuera, para el caso da exactamente no, lo por mismo. No, por eso, pero ¿para qué lo sacas al aire? No sé. Porque ustedes empezaron. No, yo simplemente quería porque estamos en un matinal, entonces hay que hablar de romance. Bueno, tú hablaste de romance. Para el caso da exactamente igual. Claro. El tema romance, revolución democrática con las juventudes comunistas, existe. Existe. Y tenían como varios puntos. De hecho, esa entrevista, en esto creo que lo hace Nicolás Sepúlveda en el Mostrador, o en el Dínamo era. Bueno, que escriben los dos lados, así que para el caso da lo mismo. El punto es que están estas dos fuerzas políticas que en definitiva están para frenar cosas, están para resolver control de daño. ¿Por qué? Porque son de gobierno. O sea, que la Revolución Democrática diga que sí, que no, que todos saben que está en el gobierno. Cuando tú tenías un montón de gente desplegada en el aparato del Estado como gobierno, siendo gobierno, era el gobierno. Y la juventud parece que también está en el gobierno. No sé, todavía está claro la juventud oscurista. Pero están en el gobierno. El tema es que, ¿cuál es su rol ahí? Su rol es defender al gobierno. Obvio, pero es inevitable que haga otra cosa. Y ahí está esta acción constante de que salen a defender una reforma que nadie entiende. Tampoco ellos, pero la defienden. Entonces, atacan al otro. ¿Qué generan en definitiva? Y es lo que termina... anoche lo estábamos conversando esto. Alberto Mayol a punto de suicidarse. Acuérdense que si él se equivocaba en su tesis de el derrumbe del modelo dejaba la sociología. Y ayer ya empezaba a poner excusas porque el weón reconoce que se equivocó. Alberto Mayol, este sociólogo. ¿Por qué? Porque todos generaron una imagen de este movimiento estudiantil en con el rostro de Camila Vallejo y con el rostro de Giorgio Jackson, que no existe. Porque ellos son militantes de ciertos partidos, son personas, no son estudiantes eternos, no van a estar haciendo posgrado más del posgrado y posgrado eternamente. Por tanto, generó lo siguiente: un gobierno que no, que está basado en tener reformas que no podamos entender. El momento que la entiende, la gente se tira encima. Una cosa como muy lógica. Pero aquí es donde viene el punto. ¿De qué sirven las organizaciones que están hoy día si están para frenar? Por ejemplo, el que exista una juventud comunista o que sea revolución democrática, etcétera, etcétera, sirven única y exclusivamente para frenar. No tienen otro sentido de ser porque no podrían tener otro sentido. Entonces acá vienen todos los análisis de toda la gente diciendo, mira, que lo que pasa es que son amarillos. Lo que pasa es que, mira, el gobierno no quiso poner esto, no hay participación ciudadana. Y todos inventan distintas cosas para entender una cosa muy simple, que no están para hacer cambio porque no les convienen los cambios. Y eso es algo que entiende probablemente no el activo político, pero lo entiende la señora y el caballero y el cabro en la casa. ¿Por qué sabe? Porque cuando uno le pregunta, oye, ¿qué esperas tú de ello? Nada, porque se van a arreglar ellos. Y es lo que se ve, ¿cachai? Entonces, para ponerlo en términos simples, cuando tú ves a una CUT, cuando tú ves a un colegio de profesores, ¿qué ves? Ve a un gobierno defendiéndose. Es como, yo tengo las extensiones de esto y también me sirve. Y voy a echar mano a todo esto para poder defenderlo. El tema es que queramos autoengañar con distintos análisis, y a esto quería llegar con el tema de Alberto Mayol, quien trata de obviamente, como cualquiera, defender su pega. Porque cuando tú decís, escribo un libro tan exitoso en el cual asegura que el modelo se está derrumbando y que si me equivoco renuncio a la sociología, y descubrí en un momento determinado que te equivocaste, po. Y ocurrió hace como 3 años atrás, tenés que renunciar, po. Sí, y ahí podría ser realmente llamado colega por Villegas. Por Villegas. El problema, y por qué mezclo a este caso de Mayol con todo esto, porque lo que pasa es que la mayoría se quedó con el relato de Alberto Mayol de lo que estaba ocurriendo en el país. Y es una reverenda estupidez. Sí, el problema es que vendió impunemente su libro. Y no lo va a devolver. Bueno, el único que le hacía daño, ese éxito, era Max, que lo veía todo el rato en El Líder, ahí a 1990, este libro, y le generaba como, no sé, roncha y cosas así. Entonces él iba y sacaba el libro de Alberto Mayol y ponía el suyo hacia adelante. Que no lo estaba vendiendo El Líder, pero daba lo mismo, lo ponía en la estantería igual. Y la revista Nuestra América también la ponía ahí encima, así, sí, la mejor revista viernes, del mundo. Va a llegar el viernes. No, pero sí, es verdad. Pateando. Sí. No, pero Max va a estar tranquilo, va a decir, bueno, yo sigo punto con mi idea y Mayol, ahí estamos. El punto en donde se equivoca Mayol y en donde se equivoca la mayoría, en darle ciertas cualidades a cosas que no las tienen, primero. Eso es habitual. Nos pasa cuando nos enamoramos y nos pasa cuando, la verdad, la gente está necesitada. Entonces, cuando la gente está necesitada, todo sirve. Estaba esperando una especie de respuesta así. Salió tan del alma eso. ¿Estás bien? ¿Quieres que te hagamos una terapia? ¿No? ¿Un abrazo grupal? ¿Algo? Bueno. ¿Estás bien? La próxima sección va a estar nuestra sexóloga ahí comentando la próxima sección del matinal. Sí, puede mandar cartas también de apoyo a Gabriel. Sí. A Gabriel Alca @ radiofensa.cl. Le hacemos el mail. Pucha, me dio pena y me cagaste todo el relato y el argumento. No puedo seguir después de eso. No me la puedo evitar, huevear. Oye, gente. Esto es un matinal. No puede evitar tirar una talla. Eso sí. piensan los saucanitos. Sean rebeldes, niños, digan groserías. Decir groserías no te hace ser rebelde. Una vez estuvimos hablando sobre el sobre cómo, digamos, cómo usar el lenguaje era un acto de rebeldía. Estar en contra de lo que nos imponen como lenguaje. Lenguaje medio anárquico, dices tú. Sí, o el lenguaje más bellaco, por ejemplo, por eso lo hablábamos, de que en realidad, por ejemplo, este uso excesivo del acento es como una forma en realidad también de responder a la imposición que se te hace siempre de la escuela de poner la acentuación a las palabras y todo eso. Y después terminé poniéndole más tilde de los que debería. Exactamente. Pero, claro, pero es como pero, la anarquista que escribe con K y cuál es la idea, no entiendo. Es que tenían la C mala en el teclado. Puede ser también. Se ahorran, chicas del teclado. También es cierto. No, yo creo que en general es una reverenda tontera eso, pero ¿sí? Bueno, cada uno es lo suyo también, se me da lo mismo como escriba mientras se entienda. El tema es como terminar diciendo, no, es que estamos contra la norma, y terminan después escribiendo, pero con una normativa y con un reglamento mental que da miedo. Mm. Entonces, claro. Al final, ay, ¿cómo le pusiste con C si es con K? ¿Cómo es que te pasa si...? Da exactamente por lo eso, mismo. Que se quedan nuevas normas. Eso es una X, no puede llevar una A. ¿Por qué? Como incógnito. Pero bueno, el caso después de la necesidad de Gabriel que lo estaba. El problema es que cuando necesitamos creer constantemente, se dan estos relatos y en definitiva tampoco hay mucho por lo cual elegir. Pero respecto a esa pregunta, ¿Mayol habrá estado desesperado como Gabriel? No creo. ¿O habrá estado enamorado? Yo creo que como muchos. Yo creo que muchos viendo... A ver, a Mayol nos venden como parte de un ideólogo de este movimiento. Movimiento que por tal no existía. Ser amigo de cierta gente no te hace ser amigo de un movimiento. Se entiende, o sea, como Calle 13 no es amigo del movimiento estudiantil. Bueno, no vamos a contar ese tipo de cosas porque al final te miramos siempre como en esos recovecos. Es que es matinal, pues hay que contar rumores. ¿No? ¿Quiere contar lo de residente con una dirigente estudiantil? No, para mí es un caso que no amerita mayor. No amerita. Gente soltera que se puede juntar con quien quiera. ¡Chan! No estaba soltera. ¡Chan! Para el caso, da igual, pero es que... vamos a mutear esta parte. ¡Chan! El tema acá, para ponerle el análisis, es que se plantea que el movimiento estudiantil tiene vida por sí mismo, ¿ok? Ese es como el movimiento estudiantil, como el gran motor del cambio de la historia, etcétera, etcétera. Y descubren en un momento determinado que los estudiantes en algún momento dejan de ser estudiantes. Así como, ¡oh! ¡Oh, gran descubrimiento! Sí, pero un descubrimiento doloroso para alguna gente que puso toda su ficha en un movimiento estudiantil. De hecho, yo venía escuchando algo que es un discurso que a mí en lo particular no me gusta. Que tenía que ver con que los jóvenes aquí, los jóvenes son distintos. Cuando cada vez que se ha confiado en los jóvenes, queda cagada. Partamos de esa premisa. Porque esto de que los jóvenes van a cambiar y uno está súper esperanzado, los jóvenes, todos han dicho las generaciones eso y los jóvenes dejan la cagada. ¿Cachai? De hecho, los jóvenes que iban a hacer todos los cambios hoy día son los grandes gerentes de este país. Los jóvenes que iban a hacer son Tironi, son Correa, son Ricardo Lago y en definitiva da bastante miedo. Y los jóvenes del cambio más adelante van a ser Moisés Paredes, van a ser Giorgio Jackson, Camilo Vallejo, gente que va a ser muy fome. Pues ya no va a tener esa gracia archispa juvenil, porque la única gracia es que son jóvenes. Entonces, si no hay ninguna esperanza futura, ¿qué no, es estamos haciendo? No, es que no se trata de esperanza, el tema es hacerlo. El tema sí, no es delegar eso, al que, alguien, claro. Oye, esta generación puede. No, tú puedes. No, pero aquí hay una cosa que... me enseñó algo. Hay una cosa que es clara. Uh-huh. Es cierto lo que es verdad de que los jóvenes se han mandado... caídas, por no decir, durante mucho tiempo, siempre, pero no siempre. Es que, uno es no que, puede pensar de que voy, espérate un poco, es que déjame lo que terminar. Voy, es que lo tiene que ver no con quiere un grupo decir de que no, por eso, yo no estoy hablando de que todos los jóvenes, y lo dejé bien claro. No, pero hablaste de la juventud. Pero yo dije en un momento, estoy hablando de sectores de la juventud, porque hay sectores que también no van a entrar en el ámbito de hacer cambios. Perfecto. Entonces, ¿por qué? Uh-huh. Pero también hay que tomar en cuenta de que la gente que viene maleada, uh-huh, tampoco va a poder lograr nada con ellos hoy día ni mañana. Por lo tanto, da lo mismo, Alfonso, que no da lo mismo. Es que no me estoy refiriendo a los jóvenes. A lo que yo me refiero. Me estoy refiriendo a delegar, ya sea. Mira, los adultos jóvenes. No hay que delegar, hay que formar. Es que tampoco. Claro. No. Lo que estoy diciendo es que uno es el motor de su historia. Ya, perfecto. No hay que delegar al adulto joven, ni esta generación senior va a hacer grandes cambios. No, jamás. No, somos, punto. Somos. Claro. Cada vez que, de hecho, este discurso de las nuevas generaciones harán los cambios, que también nos vendieron mucho durante estos años, en definitiva dejó a un montón de gente en la casa. Por supuesto. Y le dejó a una generación que tarde o temprano tenía que salir del colegio o tenía que salir de la universidad. Y se acabó su vida política o su vida de dirección, claro. A lo que voy es que no existen grupos etarios, porque, y por eso va mi crítica, esto es muy de sociólogo, es muy de campo etario, es muy de jóvenes, movimiento estudiantil, estructurar segmentos. De hecho, termina citando hasta Popper en esta cosa muy... Pues, o sea, tratando de analizar su propio análisis, pasándolo por filtro para decir que él es riguroso como científico social. Pero tú debes ser nomás. Equivocarse, ¿por qué? Porque cuando tú le decís a un grupo de gente, ¿qué es lo que se dijo? El movimiento estudiantil es el gran motor. Hasta Ricardo Lago dijo, yo profeticé el movimiento estudiantil y todo el tema en una entrevista, en la revista ¿Qué pasa? En el Matamar. Porque todos querían escuchar eso. Claro, pero escuchar no, a Lago. Nadie quería escuchar que, a Ricardo Lago. Es que hay un punto ahí también respecto a Mayol, que yo creo que Mayol también, como se quiso convertir como en el ideólogo de este movimiento... Pues si lo pusieron así. No, por eso, y él le convenía eso, y yo creo que por eso es que también él está como defendiendo un poco su oficio, además de su promesa de haber dicho que dejaba la sociología, porque en realidad él no se comportó como sociólogo, y yo voy a insistir en ese punto. Él lo que se dio cuenta es que siendo el ideólogo de un movimiento, por supuesto tenía que validar ese movimiento para ser el ideólogo de ese movimiento, eso es lo primero que la primera cuestión. Bien, siempre me pareció que ha actuado bastante de mala fe en muchos aspectos, que él, lo que le convenía era, por uh-huh, supuesto, darle brillo para que él quede como el gran mentor de esta cuestión y validarse a sí mismo. Yo creo que él se agarra profesional. Yo creo que le pasó todo lo contrario. Creo que él se comportó como sociólogo y ese es el rol de la sociología. O sea, a ver, anunciar el derrumbe cuando el rol de la sociología es evitarlos. No, eso sí. Y de hecho, ¿por qué no se cayó el modelo? Porque, bueno, con aportes como el tuyo, se logra contener este derrumbo. Históricamente, el nacimiento de la sociología es para evitar esos derrumbes. No, sí, eso lo encuentro la razón, pero él... ¿Y eso su pega como sociólogo? ¿Habrá esperado ser ideólogo de una revolución? Ese, pero yo creo el que vendió. Yo creo que sí, ¿no? Y de vendedor de libros. Sí, pues bueno, todos bueno, necesitan... Bueno, tiene que salvar tu pega, América, po. Y otros más. El viernes está ahí. Ahora sí que está ahí. No, es bueno el libro, sobre todo el verde. Lo recomiendo. Oye, ¿qué tienes contra el Max? Le he tirado durante todo el ¿Ustedes rato. Ustedes le tiran, porque ustedes ni siquiera leyó los libros, así que no pueden ni hablar. Yo digo que son buenos. Ya, está bien, pero... Particularmente en la nota del Max. Eso es como las selecciones de Oprah de los libros. Las selecciones de Toño. De Max Chopra. Max. Son buenos los libros, pero especialmente es el verde, que no recuerdo qué decía, pero el verde. No me acuerdo ni su nombre. Era un color muy bonito. Era un color muy bonito de portada. Era bonito el color verde. Una letra muy llamativa. Y tenía las letras blancas o negras, no me acuerdo bien. A ver, recapitulemos para lo que estamos, estos cangrejos del demonio. Hay... distintos elementos, y pasa exactamente con el tema de que estábamos leyendo el cuento del profesor y que no tenía traje, estaba en pelo gota y todo, le decía que el traje le quedaba bonito hasta que le dicen la verdad. Vivimos, esto es lo que estábamos conversando anoche bien en la madruga, vivimos constantemente de relatos, y por tanto necesitamos relatos y nos autoconvencemos de eso. El discurso, no estoy diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo que el discurso del tema de los jóvenes es un discurso que nos conviene, así como ustedes son las generaciones, porque hemos aprendido que las cosas son así. El tema es que delega a un montón de gente para la casa, ¿cachai? Porque no tiene la juventud. Yo te veo vivo, y probablemente más activo que muchos cabros, ¿cachai? Y el punto es, uno es el motor de su historia, y también del resto. Mandan constantemente a la casa. Tenemos un problema. Y pasa también en los sectores activistas, organizados, etcétera, etcétera. Ellos son los que saben, por tanto el resto no lo sabe. Claro. Sí, eso y, sí. Y generamos un tema y generamos que hay un mayor, y generamos que depositamos la fe y quedamos decepcionados cada cierto tiempo en el diputado joven, ¿cachai? Y generamos fe en estos cabros que pueden hacer grandes cambios. Pero sabemos que es imposible que lo hagan. Oye, qué poco esperanzador, porque necesitamos que haya una remota posibilidad. No, no es posible. Porque no se puede cambiar algo reafirmando algo que se quiere cambiar. O sea, yo no puedo cambiar el Congreso desde el Congreso. O sea, hay que ser tarado para creer que eso es posible. Y aunque lo crean, es cosa de ver toda la trayectoria de los últimos 24 años del Congreso y te das cuenta de que los que entraron al Congreso con la intención de cambiarlo salieron fuera con una patada en el trasero sin poder cambiar un ápice. Te pongo un ejemplo que ayer estaba parte de esta cosa de las redes sociales. Diputado Vlado Mirosevic, joven, de la bancada estudiantil Lebonía. Ok, hace un proyecto de ley y el cabro, puta, movía más la cola que el Ubuntu cuando salía a la calle. Movía el perrito joven en el Congreso porque el tipo había logrado sacar su primer proyecto de ley que tiene que ver con el tema de los software libres. Estudiaron, se aliaron con Giorgio Jackson, Gabriel Boric, todo lo demás. Hablaron con cada uno de distintas bancas porque no entendían mucho de qué trataba el software libre, pero lograron aprobar un proyecto con muchos votos, pocas abstenciones y poco en contra. Respecto al tema del software libre, el cabro sacaba pecho, llegó a la casa, ya llamó a la polola o no sé a quién y dijo: ven a hacer el amor conmigo. Sí, así como, por fin, estoy en el Congreso para hacer cambio. Y lo estoy haciendo. Esto tiene estar con un ganador. Fuera de broma, él da una entrevista en ese tono. El tono este, de hecho, ser parlamentario tiene sentido porque logré esto. Todo vale la pena porque he logrado esto. Y haciendo estos pequeños cambios nosotros podemos hacer. Bueno, resulta que al otro día hicieron una votación de una ley que le caga la ley que había hecho el día anterior. Usted mira, eso, ¿cómo es posible hacerlo? Bueno, ocurrió. Cosas que pasan en el Senado. ¿Y qué pasó? El jefe de gabinete de Vladimiro Mirosevic, o Vlado Mirosevic, bueno, va a hablar con el que le cagó la ley, que era Daniel Farcat del PPD. Entonces dice: oye, pero ¿cómo podéis ser tan mala gente tú que nos cagaste ayer precisamente la ley que habíamos votado el día de ayer? Nos cagaste hoy día esa a favor de Microsoft, que hizo un lobby así tremendo, que estaba metido Guatón Correa y otros más, para variar. Y Daniel Farcat le dice: bueno, te lo dimos vuelta, pues, perrín. Textual sale en el reportaje que salió publicado en estos días. Y el cabro llorando. Pues bueno, o sea, he venido al Congreso a hacer los cambios como la juventud que la gente espera y me dan vuelta en menos de 24 horas. Y le cagaron el proyecto de ley. Y se acabó. Y chin. Y murió. Ahora, si tú entras y decís: oh, qué triste, bueno, igual que maricón. Que maldita persona es Farca y todo lo demás, cosa que tenemos mucha gente de acuerdo, probablemente hasta la familia de Farca. Pero el tema no es ese. El tema es que la mayoría de la gente dice: bueno, eso ocurre en el Congreso. Claro. Entonces tampoco hay como: ay, la esperanza de que ellos quieren. No, de hecho ya supieron que no va a ocurrir eso. Porque el Congreso no va a cambiar al Congreso. Eso no tiene que tener capacidad de asombro frente a lo que pasa. No, ahí está. La frase correcta o real fue, gracias a Juan Pérez Hijo, dice: no te piquí, perrito, se lo dimos vuelta. Daniel Farcat. Creo que igual, eso es peor de lo que es peor de lo que tú habías dicho antes. Es peor. O sea, es como para que el compadre diga: de ahora en adelante voy a ir al Congreso a calentar asiento y a cobrar mi plata y se acabó. No, pues sí, por eso es como que tengo una paliza en el suelo. ¿Voy a intentar con alguna nueva ley? No, porque al otro día me la dan para afuera. y se acabó la ley. Sí. O sea, entonces, el tipo va a seguir trabajando igual porque tiene asegurada la pega. No, no, por eso digo. Pero con la motivación cero. La motivación se acabó, po. Bueno, la mayoría de la gente vive así. Sin motivación. Obvio, porque va a trabajar porque tiene que mantener, y al final, que tiene que ver con, el cambio tiene que ver con delegar. Y la gente delega en cosas que no es posible hacerlo. Ni aunque hubieran vivo 10 Clotario Blest, se lo estarían cagando la directiva. O sea, para poner un ejemplo, no en el Che Guevara ni Clotario Blest, pero había muy buena simpatía respecto al caso de Cristian Cueva. Y todo el mundo pudo tomar palco para ver cómo se lo cagaban. También, pues. Una y mil veces. Sí. Y todos fuimos espectadores de eso. Y al final le dijeron, ya váyase afuera y sus vacaciones, güey. Y tráeme un chicle de vuelta y un paquete de cigarros. Claro. Cuando vuelva. Sí. Y ahí está. Entonces, la posibilidad, a lo que quiero llegar, la posibilidad de cambio primero radica en uno, mancomunado, ¿cachai? No en el, ay, los cabros, si yo confío en este. No, nada, el cuento. En uno, porque ese tiene que ver con el proceso de empoderamiento. Y segundo, quebrando la lógica, subvirtiéndola. Entonces, el problema es que todos están tratando de analizar qué cresta pasó, cómo un movimiento tan potente terminó siendo institucionalizado y todo el cuento. O sea, de partida me parece bastante torpe, porque eso es subestimar al enemigo, al oficio político particularmente que tiene la Concertación de venida nueva mayoría. Que su expertise, la Concertación, si algo generó escuela, más allá de las universidades que creó para ganar plata, fue el desactivar bombas. Y en el caso que ameritaba ponerla. Como nos comprobó bastante bien durante los años de la oficina. Entonces, hay esta desesperanza que se trata de disfrazar del tema de cambio. El problema que hicieron es que trataron de armar a las imágenes públicas. O sea, el movimiento estudiantil tú lo podías sintetizar en una botellita. Entonces, en la botellita tenía a Giorgio Jackson, tenía a Gabriel Funches, tenía a Camila Vallejo. Cuando el movimiento jamás, ni ningún movimiento, radica en ello. Radica en un conjunto que le dijeron, papito, usted tranquilo, quédese en la casa, haga las tareas, ve aquí que Morandé, tómese un copetín. ¿Qué es ahí? Porque ahora ya tienen representante usted en el Congreso. ¿Qué va a pasar? Lo que pasa siempre. Lo que pasa siempre y ha ocurrido todas estas veces. Por una cosa muy simple. Hoy día el movimiento estudiantil tratando de decir, no, que tenemos que reactivar y sacar más gente el 21, porque este... ¿De qué? De hecho, cada vez va a empezar a ir menos gente por una cosa este. De hecho, la mayoría ya va porque la verdad aprovecha de capear clases. Pero los que están decepcionados y los que están traicionados acá, en general, es la mayoría del movimiento, que son la gente de la periferia. Porque saben que al otro día va a parecer de que hubo una gran marcha en favor de la nueva reforma educacional. O contra la reforma. Ya, para el caso da lo mismo, porque terminamos peleando por una reforma de la reforma dentro de la reforma. Claro. Cuando se supone que iban a cambiar el país. Sí. Entonces, ¿cuál es la manera...? Creo yo, es golpeando... A ver, no conozco ninguna posibilidad de cambio no dando vuelta a la mesa, ni siquiera golpeándola. O sea, suena un poquito violento, pero no es ni cerca de violento. Que tiene que ver con hacer que la gravedad funcione y poner las cosas en el piso. El problema es que la mesa está bien empoderada en el piso ahí. Entonces hace como... Yo no creo, pero tienen a todos convencidos que no es necesaria. Difícil, ¿eh? No es difícil, pero de hecho, se ve como más, difícil. Hagamos un acto psicomágico y agarren esa mesa y del lado. No, está así porque no tiene, las patas están por sobre la Bueno, la otra piso, tampoco. Otra no, están metidas dentro. No, la pelota. De hecho, han hecho un relato de que lo es. Y es mentira. Están así que ha tambaleado, pero todos dicen que es necesario ponerlo. Vuelvo exactamente a lo mismo. Ahora hacemos los cambios, ustedes ya tienen parlamentarios, tienen gente en el gobierno, ahora ustedes pueden hacer la carrera y vamos a conversar con la ciudadanía a través de los locos que nosotros elegimos que representan a ustedes como ciudadanía. No, la mesa está ahí y si le pegáis una patada se va a caer. Vamos a patearla entonces. El tema es que hay intereses. Obvio. de parte de los que quieren patearle y de los que están instalados en la mesa. Obvio, algunos quieren claro, seguir tomando tecito ahí, ¿viste? ¿Cómo les va a cagar la voz? Comiéndose las migas que caen de la mesa. Algo, algo. No me denuncien, po. Ya basta. Haciendo eso. Ya basta. Ya me entró la depre, loco. Quiero hacer cosas. Bueno, es que ese es el tema. Es que salir del letargo medio deprimiente y depresivo y romperlo. Sí, eso, bueno, eso, ahora, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué, qué es lo que se han hecho? A ver, este año, ¿qué es lo que ha ocurrido? Este año ha ocurrido que para hacer una toma, ustedes lo estaban hablando ya, hay que firmar un protocolo y hay que hacer como la toma tiene que tener lo siguiente. ¿Dónde se ha visto eso? No, pues la toma se toma nomás. Pues. En Chile, es una medida de fuerza. De hecho, es que la toma evoluciona en Chile. La quinta sala de la Corte de Apelaciones dice una cosa muy cierta. ¿Qué cosa? Fuera de broma, que termina prohibiendo por ley el tema de las tomas. De hecho, dice una frase que es graciosísima. Dice, es un contrasentido, así, es un contrasentido hacer una votación o llamar a esta cuando se trata de una medida que se impone y es de fuerza, instalada de facto. Claro, po. Es muy gracioso que un tribunal te diga eso cuando nuestra constitución está hecha así, ¿cachai? Es claro. Así como, ¿de qué sentido tiene ir a votar cuando esta cuestión está impuesta de facto? O sea, no hay consulta. Y eso lo hace ya ilegítimo. Por tanto, la toma no tiene legalidad. Ahora, la pregunta es... Y nunca ha tenido y no debería tenerla. Exactamente. ¿A alguien le importa que tenga hoy estamos cometiendo una ilegalidad? Claro. Claro, sí. Oh, sí, hicimos una toma, que somos pajarones, que somos tontos. Oye, mira, weón, pusiste la silla más abajo, weón, van a venir los pacos a pasarnos un parte. De hecho, lo peor que hubiera pasado es que hubiesen dicho que es legal hacer una toma de parte del... Exactamente. Claro. Y porque insisto de nuevo en la clásica discusión que nos quieren siempre hacer confundir entre asimilando lo legal con lo legítimo. Que una toma no sea legal, porque una toma no es legal, y la gracia es que la toma no es legal. De hecho, no es legal. No deja de ser legítima. Claro, po. La toma tiene que ser legítima, no legal. Bueno, por eso todas estas peleas se dan a través de los medios, porque necesitan ilegitimarla. Exactamente. No ilegalizarla, claro. Que es distinto. Y por eso uno tiene que usar los medios que se estimen convenientes según la situación para legitimar la toma. Pero el problema es que lo que hacía la toma era que intentaba simular legalizar la toma. Claro. Lo que uno tiene que hacer es legitimar. ¿Y de cómo hecho, se legitima? Lo mejor es parado acá es precisamente toda la compañía que dice, puta, nosotros queríamos que los cabros hicieran ejercicios democráticos y todo el tema, y la claro. Encima nos permiten. O sea, nosotros además, queríamos regularle. Y lo que dijeron desde la municipalidad, diciendo de que con esto lo único que estaba haciendo el Poder Judicial era... llevar la violencia a los establecimientos, porque ahora se nos está pidiendo que por la violencia tenemos que desalojar. Sí, pues, obvio, pero si es lógico, siempre fue así. Siempre. Desde los años de que, no sé, pues desde el tiempo que hay colegio desde y liceo. Desde que existen las tomas. En el momento de que un tribunal, Corte de Apelaciones, dijera que es legal una toma, nos vamos a ir allá. Por eso. Y dejamos de pagar a red. Y ahí pueden decir que usurpación. Claro. Porque estaría el ánimo de quedarse permanentemente ahí. Pero ya al momento ilegal, igual la CISPO. O sea, temas, po. Pero el tema no es ese. No, el tema es que cuando tú querés llevar las cosas a tu terreno porque las querés ganar. Y eso es lo que han hecho todo este rato. Sí, po. Entonces, acá lo que dice Juan Pérez dijo, tengo compañeros de trabajo argentinos que no pueden entender que acá se pida permiso a la intendencia para hacer una marcha. ¿Sí? No, pues, eso es eso. Y desde el que más, el más parado hasta el más gil. Sí, fuimos a pedir permiso a la intendencia, nos van a responder en una semana, nosotros dijimos este, no vamos a aceptar que nos cambien el recorrido de todo el cuento. No. Tati, cambiado el recorrido. Nosotros hicimos toda la posible, hicimos reuniones, hicimos todas las cosas y nos dijeron, te estás pidiendo permiso para ganar, más encima que este es el recorrido que quiere y te dicen, no, porque ¿sabes qué? Hay un problema y hemos conversado con este y Carabineros dice que no y todo el cuento. No, pero nosotros queremos eso. Ya perdiste en el momento de ir a sentarte ahí. ¿Por qué? Claro. No sé, que Gonzalo Cáceres organizaba marchas. Y hace horóscopos también. En el año 90, a principios de los 90, cuando se empezaron, o sea, después de que se fue, que llegó la ¿cómo se llama? este conglomerado de partidos políticos y se instalaron. No, la pues no se llama, se llama Concertación. Concertación. Partido por la Concertación. La vieja mayoría, ¿no? La vieja mayoría, claro. La vieja porquería. Entonces sucede que cuidado cuando con las viejas, viste, que después te pegan. No, no, si yo estoy hablando de la... Te digo nomás. Ah, ya, está bien, pucha. Ya. Dele. En ese tiempo, acá en la Villa Francia se hacían actividades. Uh-huh. Y cada vez que se hacía una actividad no se pedía permiso a carabineros, a ninguna ni intendencia, a nadie. Porque se hacía nomás. Una tontera hacerlo. Obvio. Uh-huh. Pero en las poblaciones de Santiago la gente empieza a pedir permiso porque viene una resolución en la cual dice que tienen, para hacer cualquier actividad dentro de la población así masiva tenía que pedir permiso. Y empiezan a, la gente empieza a pedir permiso. Y ahí vino el problema. Bueno, hasta para alimentar si los gente, gatos en la calle o los perros. Ahora está prohibido en Santiago. Pero sucede de que lo que pasó es que empezaron a presionar y llegó un momento en que yo me acuerdo a fines de los 90, el único lugar que yo sabía en Santiago donde se hacían actividades sin pedir permiso era acá en la Villa Francia, no, hasta en la había, Victoria. Había en la Victoria se hacían actividades y pedían permiso. Había. En los Nogales, ¿cómo se llama? En no, la Santiago. En Talca piden permiso con Daña antes de pasar una actividad. Ah, ya, pues. Posiblemente, pero yo te digo, entonces esa situación es la que fue provocando a de que en un momento dado ahora hasta las marchas hay que pedir permiso. La ley funciona para, en la medida en que se crean en ella. Claro, o sea, se legitima una ley y ya perdiste. Por eso, porque la legalidad tiene que ver con la legitimidad. Claro. Y en definitiva lo que se pretende hacer puedes, es ilegitimar claro, o deslegitimar una ley. Uh-huh. Es muy estúpido. Pero fuera de lo es estúpido, como, es cierto. Es como, oye, quiero hablar mal de ti. ¿Me dais permiso para hablar mal de ti un rato? A ver, mira, vamos a firmar un protocolo antes de pegarte el combo. No. Es de caballero igual. Que al final, es que claro, al final ese es como bonito. Antiguamente que se ponían ahí con los padrinos para cuando venía una... ¿cuánto se llama? Los duelos. Es como una norma de milico al final, pues esa norma del milico claro, que le dice, oye... Pedir a la autoridad. Pedir a la autoridad, así que, oye, ¿puedo decirle, puedo darle una claro. crítica? ¿O no puedo darle una crítica? ¿Me da permiso para hablar? Claro, exactamente. Claro. Ah. ¿Qué? Entonces ese es el problema, de que el inferior al superior tiene que pedirle permiso hasta para hablar, para salir, para entrar, para cambiar. Pero así, virigio, así. Entonces pero... esto se está llevando también a la vida civil. No tendría por qué, pues como que lógico. Pero no, se ha llevado bastante tiempo. No, por eso hay que cortarlo, pues, de alguna forma. Como dice Robespierre, porque yo tiene en la plaza, ¿no? Bueno, es una medida de presión. Es que, a ver, un grupo que quiera hacer cambio tiene distintas salidas. O coopta el poder, cosa muy difícil cuando querés cambiar precisamente eso, o subierte todo eso y la medida de hacerlo es la medida de presión. A ver, un gobierno cambia cuando hay la suficiente presión en la calle de que esté en juego su propia existencia. Eso es una regla política que es más antigua y que sigue estando vigente en todo el mundo. El tema acá es precisamente quitar esa presión, que es lo que se ha hecho, y en definitiva es lo que decíamos, la Confecha se ha convertido en la nueva ONEMI. Pasa en alerta. Pero le han pasado golazo hasta por el lado y sigue en alerta. Es como un Brasil jugando, y todos creían, oye, mira, abajo de ser un buen partido, pero lo están goleando y no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque el marco de acción que está establecido está restringido mentalmente. Bueno, igual recordando ya a propósito de la Jota y Revolución Democrática, hablando del Día de la Dignidad, Dignidad Estudiantil, se llama, ¿no? Por ejemplo, llamativo que, eso. Sí, claro, es que lo que quería llamar es que esa marcha y esa represión no tenía permiso. Porque no tenía permiso y el ejemplo de apaleo que se dio para volverte a decir, y obviamente generó un trauma en muchos para decir, oye, no vuelvan nunca más a participar en una marcha que no se haya pedido permiso, fue terrible. 4 de agosto del 2011, pongamos las cosas porque sí, siempre se falsea después la historia. Se hace una marcha en la mañana, Tipín 10, sí, me acuerdo convocada por los secundarios y por los colegios técnicos, ¿cachai? A la cual no se sumó la Confech, de hecho estaba en Veremos, la Confech llama a marcha después en la tarde, y estaba en Veremos porque no había permiso, de hecho no nos dieron permiso para marchar todo el tema. Bueno, los secundarios marcharon igual. Sí. O sea, marchar es un eufemismo, porque se juntaron igual en Plaza Italia y fueron reprimidos en Plaza Italia porque no los dejaron marchar, y que ahora cagan todo Santiago. Corrían por todos lados. Sí, el punto de inflexión ahí es que no pueden marchar, y dijeron, ¿por qué no, po? Y lo hicieron, y demostraron lo ilegítimo, porque al final toda pelea política tiene que ver con quién tiene legitimidad o quién no. Y demostraron que era legítimo. Y la gente vio eso, y por eso terminan convenciendo a un mundo de que esto era terrible lo que estaba ocurriendo, era antidemocrático, era un nivel de represión inaceptable, y por otro lado, sumaron a un montón de gente caceroleando, porque hicieron partícipe a todo. ¿Cuál es el tema? Que el truco de la concertación es siempre exactamente hacer lo mismo. Que puede tener otro nombre en otros lados y en otra parte de la historia. Quiere decir, ya, ahora ya no es necesario que hagan esto porque ahora nosotros, cada vez que alguien te dice, ahora nosotros lo hacemos, te está cagando. Claro. No, porque te está quitando la autonomía y el poder de poder. Perdón, la redundancia. La redundancia, pero te está quitando sí. El poder de decidir y de tomar el camino y de lograr ciertas metas. Y al final te hace solamente tener una actitud totalmente paternalista, en la cual en el futuro se acostumbra a la gente a que le hagan las cosas, que les den las cosas y no luchar por ellas. Por eso yo decía que lo peligroso del discurso, el tema de la juventud y todo el tema, es eso. Claro, cuando nosotros nos desprendemos y nos abstraemos de las cosas y empezaron mucho, no, que los cabros. Entonces entrevistan a la gente y dicen, no, sí, los cabros están haciendo y este. Y tú decís, no, pues usted, a menos que usted está muerto o esté muerto. Es un discurso muerta. Para descansar y descansar la confianza en otros. Exacto. Sea el concepto que sea, eso es malo. En poder, si no. Lo mismo que pasa con la concertación, claro, que yo creo que la concertación hace dos, o la nueva mayoría hace dos cosas. Que uno es que el paternalismo, que totalmente la razón, y el otro es el engaño, porque además de ser paternalistas, te dicen que van a hacerte, que van a ayudarte de algo y ni siquiera lo hacen. Claro. Pero incluso aunque lo hagan, sigue siendo paternalista y sigue siendo negativo y sigue siendo desmovilizador. Aunque lo hagan bien, aunque incluso hagan la gran reforma vocacional, sigue siendo una actitud paternalista que lo único que hace es quitarte y es generarte la indefensión, lo que hemos hablado miles de veces. Es generarte que uno no es capaz de hacer sus propias cosas por sí mismo, que uno no es capaz de movilizarse y cambiar las cosas y lograr uno como colectivo, unos o nosotros, cambiar las cosas y descansarla en otra persona. Incluso siendo que la concertación haga todas las cuestiones buenas, sigue siendo una actitud que nos termina inmovilizando, nos termina transformando en unos miles, erizos o moluscos que estamos pegados a la roca. Y nada más que eso. De hecho, el problema de la salida de la dictadura y entrada ya en los 90 con esta democracia pactada tiene que ver con eso. Decirle a la gente, usted ya no es necesario que salga. Nosotros vamos a hacer los cambios por usted. Exacto. Ahí está el punto de inflexión y que rompe toda posibilidad de cambio profundo. Y es lo que se intentó hacer nuevamente. Y al final uno lo ve porque, a ver, la decepción en términos de organizaciones generalizadas. No, tiene que ver con esta más que otra. Ese es el discurso que se hacen entre ellos. Pero, por ejemplo, ya tú veías organización estudiantil, no tienen ninguna con una legitimidad lo suficientemente potente frente a lo que importa al pueblo, no a la Segunda y al Mercurio, como les gusta hoy día tanto hacer a las organizaciones súper radicales. Y esto por una razón sumamente sencilla, porque la desconexión es total. Es un descubrimiento muy grande porque eso empieza a ocurrir ya en los 90 para adelante, pero de manera sistemática. El tema acá, de hecho aquí hay una frase que lanzan y me parece que es bastante atinada, dice, tomarse las vidas en lugar de tomarse los colegios. Tiene que ver con un tema de actitud, al fin y al cabo. Y esto, la radicalidad no usa disfraz. Radical es ir a la raíz del tema. No, aquí incluso se ha institucionalizado tanto que hay que disfrazarse para ser radical. Y está normalizado eso. Yo muestro mi descontento y me pongo y me visto así porque yo le grito al sistema. No, bueno, radical es ir a la raíz de las cosas. Y eso implica necesariamente que no estás de acuerdo con lo que dices porque tienes la fuerza suficiente para poder hacerlo. Entonces un grupo de presión que es capaz de decirle a un gobierno que puede ser ingobernable tiene poder político. Entonces, hacer una marcha cada dos meses no tiene nada, nada, nada de presión. Porque de hecho tú tenías arreglar las calles, tenías esto y pasa por acá, va a haber un problema por aquí, se van a ver enfrentamientos acá, y el otro día todo sigue igual. Y nadie se acuerda de que hubo una marcha. ¿Cuál es el problema que está, a propósito que nos mandan unas fotografías desde Ferguson? Agradeciendo a Giordano Ignacio ahí. El problema, cuando se convierte en un problema político en Estados Unidos, es cuando decretan toque de queda y la gente no lo pesca. Ese fue el problema. Ahí hay un problema político. Quiebra. No, es que hoy, primera vez que matan a un cabro, pues bueno, la policía de Estados Unidos, y hay estados en particulares que son racistas casi por esencia. El tema se convierte en un problema político y en un problema país cuando, para tratar de arreglarla, la terminan cagando más, cosa que vimos, por ejemplo, en el gobierno pasado, pero de qué tanto que queda y la gente no lo respetó. Ahí tení un problema donde poní en aprieto al poder. Sí. Porque no estáis pescando, oye, ya váyanse a la casa, nosotros vamos a arreglar, y hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde, ustedes no van a salir. Y tenía toda la gente afuera. Y porque además las herramientas de coacción del toque de queda, en el caso de Ferguson, eran disparar a la gente y a una protesta en donde se trató de... Que se generó por dispararle a un joven. Entonces sería lo más inadecuado y lo más estúpido sería dispararle armas letales. Ya es muy estúpido disparar balines de goma como están haciendo, pero ya sería más estúpido disparar armas letales porque la gente no respetó el toque de queda. Por lo tanto, pues sería como apagar el fuego con ya napalm. Pero parece que ayer yo la embarrada de nuevo y había gente baleada. Sí. Porque, bueno, llega la Guardia Nacional hace un par de días. Llega la Guardia Nacional por eso. Que es importante contar el relato entero, porque la gente no respetó el toque queda. O sea, le dijeron, ustedes no tienen que salir hasta ahora porque ya vamos a empezar a normalizar esto. Y ya muchas protestas que eran piola. De hecho, las primeras manifestaciones eran piola. De hecho, la primera vigilia por Michael Brown... Era muy tranquila. Era muy piola y mandaron a los antimotines, que termina calentando. ¿Por qué nos mandan antimotines a nosotros? Claro, esto no lo harían por un chico blanco. Bueno, al final hemos visto... Eso generó un motín, de hecho. Obvio. Y eso generó enfrentamiento inmediatamente, porque cuando tenía un montón de cosas acumuladas, pasa eso. Pongo otro ejemplo gráfico. Acá en el año 2003 hubo un paro nacional. Un paro nacional, esto fue en el gobierno de Ricardo Lago. Un paro nacional que se desbandó. Era el primer paro nacional que se le desbandaba a la Concertación. De hecho, que ahora en Santiago Centro, de hecho, habían autos quemados en Santiago Centro, hubo un enfrentamiento de distintas partes, etcétera, etcétera. Fue un problema. Y la mayoría no supo qué hacer con eso. Bueno, salvo la Concertación. ¿Por qué? Porque se había pasado ya casi dos décadas sin grandes trastornos, que fue un paro en agosto del 2003. ¿Por qué? Porque siempre las cosas eran bastante acotadas. Se hizo un ritual, el 11 de septiembre se marchaba y se veía por la Avenida La Paz y un par de enfrentamientos al lado afuera del cementerio, 29 de marzo, ciertas cuestiones más o menos puntuales y adscritas, porque bueno, los pobres están tirando cosas a la calle y hacen barrica. Cosas cuando tú podías acotarlas, cuando, voy a ponerlo de nuevo, cuando tú haces lo inesperado, siempre pones aprieto al poder. Cuando tú haces lo obvio, o cuando se espera esa reacción, está listo para atacarte el poder. Está haciendo el guión. Claro. O sea, si tú sales el día que todos esperan que va a salir, te va a pasar algo. No, porque está dentro de la norma, porque al otro día no va a pasar nada, porque está el guion hecho. No, me refiero tú estás cumpliendo un rol. Una de las pocas veces que yo creo que ha tenido cierto éxito ese ritual ya eterno del cordón Macul con Grecia fue con una vez que en vez de hacer la pelea al 29, se le ocurrió hacerla al 27. Sí, pa. Ah, sí. Que fue como la única vez que así como que generaron sorpresa. Lo pillaron... Porque dijeron ya, ¿por qué lo vamos a hacer el 29? De hecho, ¿cuál era el plus de este movimiento estudiantil? Me da lata ponerle ese mote. ¿Ah? Cuando habían protestas cada rato y de distintas formas, distintas. Cuando gente estaba en una toma en una universidad, decía, oye, ¿sabes qué se nos ocurrió que nos vamos a disfrazar todos de vegetales? Vamos a salir a la calle, vamos a hacer una intervención. Y salían los guanes de vegetales, pum, ¿cachai? Y hacían este, oye, ¿sabes qué se me ocurrió que hagamos un thriller? Y vamos a ir a la moneda y todo el tema. Entonces, que tuvo que ver con una revolución de creatividad. Otro decía, ¿sabes qué? Vamos a salir a la calle, vamos a hacer una barricada, ¿cachai? Y la vamos a defender, no vamos a salir arrancando. Hacía una barricada, po. Y podía ocurrir en cualquier segundo. Y ocurría constantemente porque tenía que ver con procesos creativos, de decisiones autónomas y soberanas que ocurrían al interior de los distintos planteles, ya sean colegios, ya sean este, y se veía, era visible. Habían cabros de colegios de la periferia tarreando, ¿cachai? Generando este, conversando con la gente. La playa de Lavín que hicieron. También el Avesatón. Claro. Este. Al final, ¿por qué? Porque al final estáis haciendo una cosa que era muy importante, que te puede gustar o no gustar. Uno puede decir, ¿sabes qué? A mí yo encuentro que son extremadamente amarillas todas estas posturas performánticas de hacer flash mob para bailar. Ok, pero es tu opinión. La opinión que pertenece realmente a una posición revolucionaria es decir, todo a la calle. ¿Cachai? Todo sirve, no hay desperdicio acá. Y todo sorpresivo. Esa era la gracia, yo me acuerdo de unos puntos. Uno caminaba disruptivo. Y de repente aparecía un grupo y paró una calle. Y tú decías, oh, qué buena. Y eso pasaba todos los días, y de algún modo o de otro, en algún lugar y otro, y nadie esperaba dónde podía ocurrir. Había tanta gente queriendo hacer cosas que no sabían cómo controlarse. O sea, no sabían cómo controlar. Y bueno, porque ahí estaba, claro. Estaba esta corriente creativa que genera irrupción, porque esa cuestión, a ver, lo primero que toda la gente decía, esto no lo hemos visto hace mucho tiempo. Y hacían participar a toda la gente de distintos sectores. Usted quiere hacer una barricada, vaya, organícela bien, pues, y defiéndala. Pues. Sí, yo me acuerdo. Usted quiere salir a bailar y demostrar y todo el cuento. Usted quiere salir en bikini porque cree que es todo sirve. Y ese era el tema. Si el problema cuando dicen, no, es que tiene que ser así. No, es que tiene que ser esta. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque todos creen que son más brillantes que el otro. Cuando el proceso colectivo significa la fuerza que irrumpe en un momento determinado es la fuerza que es incontrolable desde ahí. Es difícil manipular. Entonces, pero eso se pierde porque al final la lucha o el movimiento se termina encauzando en personas, como por ejemplo como los dirigentes. Es que inevitable que ocurra eso. Pero por eso me refiero a que no se escucha. Me refiero al hecho de que ese el juego, ese guión como está siempre escrito. ¿Qué pasa? ¿Te estoy hablando? Creo que está diciendo el Alfonso. Habla tú, estoy hablando con el Alfonso. ¿Eh? Eso. Que al final eso suena, ¿eh? Digo. ¿Cómo suena? Oye, pero estoy hablando bien con el micrófono. No, sí está bien, pero es que los otros no se comportan. Tú estás muy bien, tú estás excelente, el resto es el que está mal. Eso es como extraño. Pero sonó bonito. Sonó bonito. Sí. Bueno, en fin, el tema es que lo que yo quiero decir es que como ese guión estaba así de escrito, lo pescan bien y terminan... Termina la concertación armando todo este cuento de que al final la lucha y que la termina institucionalizando y termina pescando. Entonces, y ahí es cuando se pierde esa magia, porque... La magia Colum. Donde no se sabe cómo contrarrestar esa acción y al final tenía una opción como, por ejemplo, llegar a pensar como... Si el Eiza Aguirre dice la marcha es para legitimar los procesos del gobierno, entonces bueno, nos vamos todos a marchar. ¿Cachai? Pero entonces y hay que marchar igual, pues, ¿cachai? Entonces ¿qué hay bueno, contra la espada y la pared? De partida se rompe ese tema de que hay que marchar igual. Cuando alguien termina diciendo hay que marchar igual, por eso está todo podrido. Ahora, pongamos las cosas como ordenémoslas en la mesa. La concertación o nueva mayoría, llámelo usted como quiera, ¿ah? Una pillería, el mote que quiera. El rol que tiene que hacer no puede ser cuestionado. Aclaremos ese tipo de cosas. El rol del poder es defender al poder. No esperemos que la concertación es traidora porque es amarilla y esto. Mentira, pero la concertación hace la pega que tiene que hacer. Si el problema está en uno, no en ellos. Primero porque tiene que ver con el mismo discurso este de que los jóvenes y la cuestión no. Ya. Tiremos la pelota para acá. La concertación va a hacer lo posible por mantener su privilegio. Obvio, pues sí. Cualquier clase lo haría. Cuando estaba la aristocracia y llegó los burgueses, en un momento terminado de hacer esta revolución burguesa, también hubo resistencia. Cuando hay procesos de cambios sociales, siempre va a haber resistencia de quien no quiere perder los privilegios. Eso, uno tiene que dar por contado eso. O sea, la concertación está, o sea, la mayoría de los dirigentes de la concertación, la mayoría, los que realmente cortan, no los que tienen trabajando para ellos, vive en otro país. La mayoría de los que están hoy día en el Parlamento tiene su futuro asegurado, a sus cabros chicos no en colegio. Cuando te dicen, no, yo incluso tengo a mi hijo en un colegio público, en un colegio municipal, siempre te pone un emblemático. No lo tienen en el colegio con número que la mayoría del país lo tiene. ¿Ah? Ni en un colegio particular que no tiene ni puertas en los baños. Porque esos son los colegios particulares que hay porque la weá es ganar plata. Costa. No son los colegios de excelencia que nos quieren mostrar. Entonces, no viven con nosotros y ellos van a defender, obviamente, eso. O sea, no le podemos creer a nadie en el Congreso que diga nosotros queremos mejorar la educación pública cuando ninguno de sus hijos pueden estudiar en la educación pública. No le podéis creer. ¿Por qué? ¿Y qué van a defender ellos? Eso. Van a resistirse. Y si es necesario sacar milico, lo van a sacar. No te quepa ninguna duda para eso. El tema no es ese. Sí, el tema no es la concertación. ¿Cachai? El tema es que nos pasamos la mayor parte del tiempo criticando a la concertación y volvemos al discurso, el traje del cuento que no mantuvo la coherencia literaria y todo lo demás. El traje, ya, Gajardo va en pelota. Y volvemos porque en definitiva a lo que estoy tratando de apelar la discusión es al empoderamiento. Si tú no eres capaz de, y aquí viene la vieja premisa que siempre le quitamos el poto a la jeringa, gente que cree que organiza, pero es incapaz de organizar su vida, no puede hacer una revolución. Pues la revolución tiene que ver con la vida. Me explico nuevamente. Hay gente que quiere hacer la revolución y critica un montón al resto, pero incapaz de tener organizada su vida. Por tanto, puede generalmente incumple los propios compromisos que adquiere. Oye, yo voy a trabajar en una organización y vamos a hacer una revolución en un sector microscópico, pero porque es importante, pero incapaz de poder ir incluso allá porque no puede, porque no le alcanzó el tiempo. Pero quiere organizar una revolución con güeyes que trabajan profesionalmente en caso de que hubiera la más mínima posibilidad para salir a la calle para cagarte. Y ahí es donde uno se empieza a replantar porque el empoderamiento tiene que ver con la posibilidad de ordenar tu propia vida para hacer el cambio de vida. Cuando tú quieres cambiar una sociedad, le estás cambiando la vida a todos. Entonces, es bastante conveniente que llevemos más de 20 años criticando a quienes no debiéramos criticar. Porque se asume, es criticar al gato por ser gato. Es criticar al perro por mover la cola. Esta parte de la naturaleza de alguien que está en una clase privilegiada es defender sus privilegios. No hay nada que diga que pueda ocurrir lo contrario. Es creer que alguien se va a conmover. Es decirle a Angelini, es decirle a Luxig, es decirle que son los reales dueños de todo este cuento, es decirle a Watt y todo el tema que se conmueva con la gente que se suicida porque no puede pagar las deudas. Es decirle, oiga, ¿sabe qué? Ustedes deben comprender, y Michelle Bachelet ponerse la mano en el corazón como madre, que se conmueva porque su famosa no más cola en los consultorios, bueno, no existe. Y gente se muere esperando. Uh-huh. No lo van a hacer porque no les interesa, porque no les afecta a ellos. Porque ellos se van a mover en el momento en que les afecte como clase perder ciertas cosas. El tema es que mientras depositemos en el otro, empezamos derrotados. Entonces terminamos... Y probablemente lo hacemos nosotros. Y aquí viene también un tema de reflexión. Hay que rellenar ciertas cosas. Entonces, bueno, critiquemos a los dirigentes de turno. Bueno, critiquemos que Moisés Paredes le dio hepatitis y es muy amarillo. Ya, pero el problema no es Moisés Paredes, po. Y que hoy día esté como en 5 directorios. ¿Cachai? Un cabro que tiene asegurado su futuro. Y que se metió al PPD porque la verdad le parecía bastante rentable en términos de meterse ahí. El problema no es Moisés Paredes. Porque Moisés Paredes, en última instancia, lo levantan los medios que necesitan, diciendo que lo invitan como representante del movimiento estudiantil. Es como cuando Camilo Ballesteros lo pusieron en la tele, porque en un momento determinado, cuando estaban sacando una cuña y no pescaban prácticamente a la gente de la USACH, dijo: no estamos de acuerdo con la violencia de los encapuchados porque no hacen cagar las marchas. Venga para acá, pues, pasémoslo por todos los canales. Esa fue la gran cuña de Camilo Ballesteros, que le valió en un momento determinado pasar por muchos canales. Porque el poder lo que hace, en definitiva, es instalar este relato. Por último, en última instancia, si es que no llegara a resultar, uno va a terminar peleando contra esos personajes que están puestos por otro. Y no peleando el tema después. Este jueves va a mover una marcha. Y va a mover una marcha, y hoy día ya van a empezar todo, cuál va a ser el recorrido y a lo que acordamos con la intendencia y toda esa cosa. ¿Ah? Pero lo que no importa es lo que ocurre el jueves. Cuando hay una disrupción, lo que importa es lo que pasa en el día siguiente. Sí. Cuando tú ves lo que está pasando, qué sé yo, en Ferguson, para ponerlo, porque es importante eso en el análisis, pero también en la práctica cuando está en pugna, es que no hicieron caso al toque de queda y siguió. No fue puntual. Te lo pongo también en términos de guerra. El éxito de Hamas, que en definitiva es el gran ganador de la guerra que empezó con margen protector en Israel, es que sobrevivió. Y eso es una derrota para Israel. Porque lo que importa es el día de mañana. Si tú estás parado el día de mañana y sigue esto, que es lo que ocurrió básicamente en 2011, que uno veía esto en todos lados, es lo que ocurrió en 2006. Yo recuerdo, estaba en una toma, viviendo todo el tema, y un día salgo y vi hasta jardín infantil tomado y dije: esta weá es la locura. Y es bacán porque se sentía en el aire. Cabros chicos, weón, que se juntaban en colegio, iban empoderados caminando por las veredas, y si querían caminar por la calle de la Alameda, lo hacían. Yo me imagino, fue tan el terror, fue tan el miedo, que llamaron a Belisario Velasco, weón, lo fuera a sacar del sarcófago. Y Michelle Bachelet, en su primer gobierno, saca a Belisario Velasco para tratar de... La gente se olvida de que allanaron Ocupa, weón, que hubo gente detenida, que le reventaron la cabeza a una cabra chica de 12 años, weón, ¿cachai? Frente a las cámaras de televisión. Sí. Porque cuando el poder tiene miedo, actúa de esa manera. Este país lo comprobó, y lo comprobaron los distintos países de Latinoamérica. Cuando la élite tuvo miedo, sacó a los milicos. Y tú no los sacas ya cada rato. Porque los milicos son perros, weón, y soltáis a los perros. Y a veces te muerden también. O sea que pero es preferible poder, eso. Claro. Pero en general, después no siempre está asegurado en la élite, en definitiva. Sí. Mientras, es como el otro día que conversábamos a propósito de Gloria Simonetti, que tú decías que había ayudado también a algunos artistas. Claro, era intocable porque era hija de Simonetti. Pues bueno, si tampoco los milicos son giles. Ah, si los milicos son útiles porque tienen sentido la sobrevivencia. Pues entienden cómo funciona la guerra. Saben a quién le pegan y a quién no. Entonces, tú, o sea, Gloria Simonetti podrá cantar Gracias a la Vida, pero no por eso vaya a hacer desaparecer a Gloria Simonetti, pues, ¿cachai? Porque obviamente las dictaduras y los momentos terminan, pero el poder se mantiene, ¿cachai? Y el poder está planteado en el dinero, por tanto, había gente que aquí era intocable. Pongo un ejemplo que lo contaba un amigo profesor que hacía clase en una universidad. Entonces, cuando detuvieron a los Saldívar, llamó por teléfono la mamá. Y la mamá tiró el apellido y se terminó, lo soltaron en dos tiempos. Pues, bueno, obvio, pues. ¿Tú sabes con quién estáis hablando? A ver, yo no quiero hablar contigo, pásame al general. Ahí, lo soltaron. Alguien podía decir, no, pero igual era peligroso, por supuesto, porque había milicos que no, bueno, ya no pensaban. Claro, o sea, dispararon, sí, es verdad. Y después preguntaban. Hay gente que... Que obviamente ahí ya los milicos, los perros, cuando los soltáis, pues van a morder a alguien y de repente te van a morder a ti mismo. Pero básicamente se mantienen ciertos márgenes. De hecho, el éxito de la dictadura es haber controlado eso. Y ese fue el control férreo que hizo Pinochet de su propia fuerza. Por eso tenía la DINA y la CNI, que en definitiva era una fuerza propia para eliminar las purgas internas también. Sí. Que lo aprendió muy bien de Hitler. De hecho, la tesis, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de leerla, la tesis de Manuel Contreras, por el cual Pinochet llama a Manuel Contreras en un momento determinado, tenía que ver con las policías políticas. Y una de las policías que había revisado en la tesis de Manuel Contreras, la policía política estaba basada en lo que fue la Gestapo y la Stasi. Este cabro sabe que en definitiva es mantener el poder conservado, ojo, no solamente para reprimir a la mansalva, sino para el poder interno, o sea, claro. Saber, de hecho... Pregúntenle a Bonilla. Sí, que un accidente que no es accidente. Pregúntenle a Lee. De hecho, hay una cosa, y por eso Isurieta es un hijo de la gran... básicamente porque si había algo para lo que servía la DINA y para lo que sirvió la CNI posteriormente con Gordon para adelante, cuando termina la DINA, se manda en la caga en Washington, es lo ascenso. O sea, le sabían la vida a cada pelotudo dentro del ejército que iba subiendo cargo. Y cagaban al que les parecía que no era lo suficientemente leal. Y Isurieta, ¿ustedes saben que fue comandante en jefe siendo teniente general? No, yo no sé. De hecho, después de Cheire, hay un comandante en jefe propiamente tal que era general. ¿Por qué? Porque cuando ponen a Isurieta, es nombrado directamente por Pinochet. Pero eso es otro tema. A lo que volvemos. Cuando uno ve una marcha que se prolonga, es tema. Y es lo que ocurrió en el 2011, que mucha gente, y Alberto Mayol no va a poder entender porque probablemente no estaba ahí. ¿Ah? Él puede evidenciar en un momento determinado que no, todo empezó porque incluso la gente se manifestó. De hecho, el punto de inflexión que tiene Alberto Mayol y un relato que se masificó es que en un momento determinado de un partido de fútbol, la gente saqueó la polar. Entonces lo había hecho por rabia. Eso no haber estado ahí. La rabia está presente, por supuesto. ¿Era una rabia dirigida porque lo de la polar era uno de estafadores? No, porque si estaba al lado otra que era posible hacer, si iba a hacer. Porque eso es parte de un fenómeno de masa que ocurre y que tú lo podés comprender a cabalidad cuando estás en la calle. Y estás en la calle cuando ocurre eso. Y eres parte también de eso. Entonces, volviendo al principio de todo esto, uno puede decir, y lo que pasó, y hay ciertas cosas que uno puede inferir más allá de lo arreglar que están las cosas, pero por ejemplo no es menor el dato con el tema de Camila Vallejo, que era la política con más rechazo, por así decir. No es menor porque, y creo que lo va a tener que padecer Camila Vallejo, la gente, a propósito de que es un, suena feo, pero es un producto mediático, va a cristalizar en ella toda su derrota y va a cristalizar todas sus frustraciones y ella va a ser el ícono de la traición. Que fue el ícono antes. Exactamente. Claro. Es bien triste. Es lo típico. Te conviertes en Mesías, que tampoco tiene lo necesario que te conviertas de aquello. Al resto. Y luego te crucifican. Obvio. Es lo típico. Claro. ¿Cuántas veces has visto eso? Bastante. De hecho, la historia está llena. Plagada. Construida desde eso. Vamos a un cortecillo. Por eso lo que queremos decir es que el jueves vaya a marchar. Vamos, y después vaya a su casa tranquilo. No, la idea es que nos vaya a su casa tranquilo. La idea es que continúe pensando y que nos diga porque, cumplí mi misión, es como el católico moderno. Fui a misa el domingo, soy un buen cristiano. Y comulgué, porque me confesé. Sí. Y hice todo lo que había que papá, hacer. Papá ahora... progresista. Claro. Pues, me voy para casa tranquilo. La idea es decir... E ir a la marcha, pero seguir viendo y después seguir pensando cómo seguir músico e intelectual que está cantando la canción de Padre Progresista. Sí, po. Natalia Capusotto. Sí, y después seguir pensando, cómo seguir con esta movilización, porque si es que hacemos una marcha cada dos meses, esto no va a pasar nada. Entonces la idea no va a ser es... una vez al mes, no te preocupes. Tampoco. La gente rojo va a actuar bien ahí, va a convencer a las bases amarillas de... No le tengo la suficientemente fe a gente rojo y todas esas cosas. ¿Ah? Es una buena intención, por lo demás, pero no sé si da para... Es una buena intención, pero no sé si es la mejor forma guía. Es un tema que siempre ha sido discutido. No se pierdan el jueves el capítulo. el final del primer capítulo. ¿Quieres escuchar algo? Yo ya he puesto el baile de los que sobran. Ahí había llegado. No sé dónde está, po. Está acá. Está puesta ya. De hecho, estoy viendo que aquí hay un montón de cosas. Y el resto, ya, música. Perfecto, me parece bien. Nos vamos entonces con el baile de los que sobran, un tema de un grupo que está recién saliendo. Joven... No, este es un clásico. Claro, sí. Sí, y dedicado ahí al Roberto y la Pocha que nos inspiraron para la canción que está ladrando. Muchachos, una canción para el aniversario de la muerte de mi abuelo. Mándela y la ponemos igual. Así que envíenle para acá nomás y le ponemos la canción dedicada a su abuelo, Rodrigo Castro, dice esta. Ningún problema. Así que acá, me imagino que debe ser el aniversario de la muerte. Así que ahí va. Este. Y nos envía, me parece que estoy copiando acá, viendo cosas. Lo vamos a poner después, que hay un montón de cosas abiertas acá. Sí, ¿por qué tienen un problema con los hermanos, con todo? Sí. La polla récord, mis riñones. ¿Estáis seguro que era para tu abuelo? Es que eso me dice, una canción, muchacho, una canción para el aniversario de la muerte de mi abuelo, la polla récord, mis riñones. Bueno, quizás el abuelo tuvo un problema con los riñones. Es que estaba pensando en eso y dice, ¡ay, qué buena onda el nieto! Sí, bueno. No, está bien, pues. Bueno, cada final, uno... Sí, pues cada uno lo suyo, todo lo nuestro, ¿no? Una canción que le gustaba al abuelo. Sí, pues. En fin, nos vamos entonces con el baile de los que sobran. Espérate que está. Tengo aquí un leve problema con esto. ¿Por qué ladras como perro así? Porque toda la canción es baile. Pero no es así, po. Wow, wow, wow. No es tan buen invitado de perros como Carmen Medina. Es terrible, de hecho. ¿Hoy no podían abrir más páginas aquí? Yo abrí dos nomás de las que había, la otra estaban desde ayer, no me culpen a mí. Eres culpable. Desde el momento que te sentaste ahí. Exactamente, eres responsable de todo lo que ocurre. Pero aquí. ¿Y quién está sentado ahí ahora? Sí, por eso la estoy cerrando, pero estoy tratando de cerrarla. Estoy cerrando. Oye, como cuatro Audacity abiertos, no sé si como que alguien... ¿Cómo van a haber cuatro Audacity abiertos? Habían cuatro Audacity abiertos, tuve que cerrar como tres. Y aquí ya está sonando el baile de los que sobra. Nos vamos entonces a el baile de los que sobra en Radio Villa Francia. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos para perra. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación y para ayer, entre barricadas, molotov y una bandera del Che. Te recuerdo aquí, en el PEDA, en la UTEM, en la toma, en el paro y por las calles marchando. Thank you. razón y fuerza o ley que lo amparara. Me pegó en la cara una bofetada. El profesor de química, sí, sí, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Ahora, hermanito, me saltaron las lágrimas y la química en la sangre me sublevaba. Me saltaron las lágrimas y la química en la sangre me sublevaba. Rieron los imbéciles de siempre, no lloré, la química me arrinconaba. Rieron los imbéciles de siempre, no lloré, la química me arrinconó. Me pegó en la cara una bofe, bofe, bofe, bofe, bofetada. El descampado y el despoblada, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Pobre viejo arrastrado ante el alcalde, ante los sapos. Reventó su frustración, palmetazo en mi corazón. Sería la silicosis, el alcoholismo, su sueldo de hambre. Ojalá se levante antes que su clase lo mate. Me pegó en la cara una bofe, bofe, bofe, bofe, bofetada. El profesor de química, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Ahora, hermano, yo prefiero el caos a esta realidad. Del liceo XZZ,2. Hacemos barricas, le doblamos las antenas a los autos de los chanchos. Somos los alumnos del liceo XZZ,2. Hacemos barricas, le doblamos las antenas a los autos de los chanchos. Me pegó en la cara una bofe, bofe, bofe, bofe, bofetada. Descampando y en despoblada, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Hacemos el amor en hoteles de osco y en papeles. Escribimos una historia no escrita, un torpedo te lo juro y me lo pitearía. Hacemos el amor en hoteles de osco y en papeles. Escribimos una historia no escrita, a ese viejo recurioso me lo pitearía. Me pegó en la cara una bofe, bofe, bofe, bofe, bofetada. El profesor de química, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. De nuevo, hermanito, yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante. con toda la fuerza de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Retornamos acá en el bloque, mandamos un saludo también ya, hasta ahora no, en todo caso allá a San Fernando, pero a las 12:30 ya empezaron los aucanitos allá en la comuna de San Fernando a través del 107.1 en la sexta región. Nos fuimos reflexionando, afortunadamente gracias a Gabriel nos pudimos alimentar. Bueno, la verdad compró cosas, pero se la comió toda, pero no dio un cachito así de algo. Y gracias al tío Gabriel, los aucanitos aprendieron nuevos garabatos y groserías. Sí, ahí viene la demanda. Yo soy un hombre feliz. No se nota. Lo sabemos que eres un hombre muy, muy feliz. Nos estaba comentando... alguien acá que están bombardeando Gaza nuevamente, sí, desafortunadamente. Claro, dicen que lo típico, como diría la historia, claro, de que hubo un cohete que Hamas lanzó a Israel y por lo tanto Israel tiene el derecho, según este clásico argumento que utilizan, de hacer un bombardeo. Pero hasta ahora no es un bombardeo, parece que va a ser un bombardeo puntual, pues todavía están viendo si el tema de la negociación, pero ya sé como que se está fragilizando casi totalmente el cese al fuego. Así que hay que estar atento a que esté pasando la siguiente hora, desgraciadamente. Recordarles también de que hoy día, por ejemplo, hay una actividad, hay dos me parece, también me estaban señalando, pero una es la del Mapocho Rebelde. Hoy día va a haber una actividad ahí cultural, político-cultural, re importante a eso de las 19 horas. En el campamento del Mapocho Rebelde, esto está a la altura más o menos del puente Pío Nono, para que puedan ir para allá, van a estar Anita Tiyú, Manuel García, su verso, banda Conmoción, Carnavalito Gitano y La Triquiñuela y mucho más. Nunca más solo, Mapocho Rebelde canta por la dignidad. Esto en el puente Pío Nono, esquina Santa María, en Providencia, el FENAPO, el campamento del río Mapocho. Pueden ahí también ir hoy a las 19 horas, aunque haya anunciado lluvia, ojo. De hecho, anoche, tipín 4:30, 5 de la mañana, estaba lloviendo, llorando. De hecho, era como una especie de neblina que mojaba y al final después se puso a precipitar. Así que vaya ahí con chores, pero también tenga pantalones largos, una bien polerita, pero lleve ahí su chaqueta, porque no los cambios... No sea como uno que... No, pues les dije ayer que tienen que... Pero que yo ayer salí temprano pensando que iba a volver temprano a mi casa y hasta el momento no he vuelto. Uno sale de la casa y no debe asumir que va a volver, por tanto debería tener siempre cosas en su bolso. Voy a tener una cocinilla la próxima vez. Bueno, yo tengo una, de hecho, en mi bolso. De hecho tengo chaqueta, bufanda, gracias por la bufanda que me regalaron. Esto es verdad, el Toño viaja con su linterna radio salvadora a cualquier lugar. Tengo hartas cosas, comida también adentro guardada, de repente encuentro comida de semanas, pero me ha salvado la vida en varias ocasiones. Yo aprendí, en mi casa me enseñaron que uno sale, no sabe si vuelve. Y me lo tomé bien a pecho y toda mi vida he tenido un bolso con lo suficiente para poder sobrevivir, por ejemplo, una complicada noche. Eres como un pato. Es medio caracol. Un gato cósmico, sí, de hecho era eso. Un tiempo viví como caracol. Así si fueras fuera como gato cómico, sería demócrata cristiano, así que no. No es que Mampato, ¡Movita! Mampato siempre cuando se iba como de viaje, pescaba una mochila que siempre tenía lista en su en su closet y decía, me voy al... Siempre listo. Porque era scout. A Rapa Nui. A Rapa Nui, pescó una mochila que, bueno, y de adentro la puta mochila tenía de todo, Mampato. Hasta un barco. Para ir a Rapa Nui. No, pues no, no, pero es que... Un cinturón de temporada. Sí, pues no, ¿lo viste, Hugo? No. Pero sí, es como de tus tiempos igual. No. ¿O no, Gume Ampato? Sí, pero no lo vi, po. Ah, ya. Pensé, pero no, no, es que no era de tus tiempos. Era buena. De hecho... Y esto también son mis tiempos. De hecho, tiene un cómic terrible, güey. Que se llama La Rebelión de los Mutantes. Súper bueno. Sí, no, tiene cosas bien interesantes. De hecho, había todo un rollo con el tema de la película de Gume Ampato. Con el tema de la rebelión que se hay en la Isla de Pascua y todo el cuento. Es muy interesante. El tema es que, ya ahí nos podríamos a criticar otro tipo de cosas, que tiene que ver con el, más que el guión, el problema como está, porque hay partes como que se salta y ahí no quedó muy bien la película. Pero el rollo es muy bueno, el de Gume Ampato. Por lo general, los cómics son muy buenos, porque los cómics además también tienen un sentido crítico, muchas veces bien puesto, encuentro que... Que es una buena lectura para los cabros, además. Es una buena forma. Creo que tiene más contenido que muchas de las cosas que se les pasa a los cabros chicos hoy en día. Exactamente. Y no demócrata cristiano como gato cómico. Pero bueno, hoy día a las 19 horas, allá en la ribera del río Mapocho, esto donde está el campamento de la Federación Nacional de Pobladores, la FENAPO, van a estar un montón de bandas, pero también hay una actividad por Manuel Gutiérrez, la tiene ahí Joaquín. No sé el horario, que no me mandaron el horario. Ya, pues no, qué poco serio eso. Sí, pero lo mandó un auditor, sí que... Que agregue el horario. Sí, pues dice, hoy crónica de un comité en Cine Arte Alameda, los recaudados para financiar el acto conmemorativo para Manuel el Gutiérrez. Asumo entonces de que crónica para un comité, la gente de FECISO. A las 21 horas. ¿Terminó reconciliándose con la gente del comité por la justicia de Manuel Gutiérrez? Es que estaba esta polémica cuando se presentó en el festival acá de documentales de Santiago, pero al final parece que no hubo problema. O sea, cosa que me alegra, en definitiva. Que este salió hablando uno de los miembros del comité que habían no le habían consultado y los dejaban mal parados y todo el cuento. No, pero eso decía que era como extraño que fuera plata para el comité. Quiere decir que está todo bien. Sí, o tal vez el arreglo final. Esta es la manera de arreglarlo. Esta es la manera de arreglarlo. Pero bueno, lo recaudado, esto entonces es... A las 21 horas. En el Cine Arte Alameda. En el Cine Arte Alameda, entonces lo que también, como están muy cerca, sí, puede hacer ambas. De hecho hay una calle que llega casi directo para allá. Sí, pues, entonces usted puede ir primero a la FENAPO y después puede ir al Cine Arte Alameda. Tenemos el panorama listo para esta noche. ¿Y cuánto vale? Eso sí que no vi el precio. Pero usted entre y diga que ya pagó. No. Todo mal arreglado. No dice. Es que acá me metí directamente al Cine Arte Alameda para ver el tema, pero no dicen los precios. Oye, profitador, que se le había caído el internet. Carbón, saludos para allá, para la octava región. Denante iba a comentar eso de marchar cada dos meses y se me cayó el internet. Y el carnet también. La Confech ha hecho solo 3 marchas este año y planeadas por meses algunas, cada día más parecida a la CUT. Tuvo el gusto de decirlo y apretar a alguien de la FEC el otro día. Y con orgullo, así. Ah, sí, porque ahí cerro a la izquierda el programa. Sí, pues yo tuve tan mala suerte que el día que estaba así como, entre comillas, desocupado, así llamo esto, o sea, me comunico con alguien y le digo, oye, envíame el link para escuchar así en vivo el Cerro de la Izquierda. Está acá en la página. Y es mejor escuchar lo grabado igual. Es que a mí me gusta en vivo, creo que no, tiene sí. esta cosa. Y aparte que, no sé, pues ayer, por ejemplo, acá estábamos, nos desocupamos con las 4 y tanto, así sí. como... No, pero oye, un paréntesis rápido. ¿Sí? 1.500 vale la entrada de... Cine Arte Alameda, crónica de un comité. A las 9 de la noche. Para la actividad de Manuel Gutiérrez, que es el 22, si no me equivoco. ¿Cuánto vale? 1.500. Buen precio. Oye, profitador, para mandar videos traumantes y ahí no se le cae el internet. Oh, palo. Internet. ¿Eso porque te manda videos a ti ahora? Sí, estaban... Son amigues. Pero sí. Si es que vimos el nacimiento, en el peor programa de la inmortalidad del cangrejo, vimos el nacimiento de una gran amistad, por lo menos. Si ustedes lo dicen. Una amistad sin pausa, sin pautas. Sin pautas. Una amistad sin pautas. Si ustedes lo dicen, todo bien. Igual me mandó un video que me dejó terrible, así como digo. Llegué a soñar anoche con la wea. Terrible hardcore. En la muerte del cangrejo lo vamos a comentar. Eso va el jueves a las 20. El jueves. Hoy día es la repetición. Hoy día es la repetición. Pero el jueves a las 23. Sí. Y recuerda que está ahí el programa para que lo bajes. Lo pongas. Ay, no, se supone que está listo. Está listo. Voy a revisar igual como que, pero yo asumo que está listo. Sí, los niveles también, lo ecualicé como se manda. Uh-huh. Por supuesto, en el programa que es mucho más complicado que tengo yo, pero funcionó bien. Anuncian lluvias, chicos. Yeah, y yo estoy en bicicleta. Yeah, estoy cesante y puedo estar en mi casa. Un agente rojo fome y flojo. Debería estar en las calles. No, el jueves, que se está preparando mentalmente. Ah, de veras. Estoy leyendo aquí un par de cosas en términos de información y noticias. Bastante fome por lo demás. Sí, pero es que es lo que llega acá. Pensé que iba a decir algo interesante. Así como oh, bastante buena la información que nos han mandado. Déjame hacerme un Mauricio Israel acá. Así como tan, tan, tan, tan, tan. Oye, qué buena esa información. Hay que echar ese matinal. El matinal más facho y fome del mundo. Y el loco se queda callado, se queda así dos, tres minutos leyendo el diario. Y sonaba la música. Y encima, machista, tenía una voz de mujer en un momento. Y le tiraba talla misógina así al aire. Entonces está leyendo y dice, ¿y qué está leyendo? No, esta weá que está... No, increíble. ¿Qué está haciendo? Yo creo que la cuestión tiene un efecto hipnótico. Algo tenía que haber tenido porque le iba a reír. Era para reírse igual. Le iba a reír bien. No, si no le iba a reír bien en términos de rating. Pero todos lo comentaban porque era igual chistoso. Entonces, al final termina siendo. Es como los programas de Oscar Castro de la Barra. Oh, qué buen programa. ¿Qué tipo más de venteo? Que era bueno ese. Sí, Oscar Castro de la Barra. ¿Se acuerdan de Oscar Castro? Que tiene un peluquín, que vendía producto así como... A la inmortalidad del cangrejo, podría invitarlo. No, sí, ya teníamos el invitado que Ismael Serrano cuando venga a Chile. Va a ser muy el gracia. Rula, como buen publicista, dice, yuju, que se saquen los paraguas. Sí, no, yo estoy perdido, estoy en bicicleta. ¿Ese es como doble sentido? Es que como dice Gabriel... Los que trabajamos en el área creativa somos creativos. Somos muy creativos. Somos super creativos. Oye, me quedaron bonitos los letreros, ¿qué te pasa? Sí. No están bonitos, pero están con ganas. De hecho, hubiéramos traído a tu hermano, pero... Es que mi hermano tiene agorofobia también, entonces problema extraño, entonces... Agorofobia. Agorofobia. Agorofobia. Agorafobia. Agorafobia, ya es. Ya deja de burlarte, deja de burlarte. Deja de burlarte, por favor, de mí. Oye, cómo te ríes de ti, sí. De tu familia, de todo. Oh. No, sí, yo también me río de mi hermano. Pero retirarme. Porque crees que lo conocemos. ¿Quién crees que nos pasó el reportaje? Sí, bueno, el hermano. Pero bueno, súper creativo, dice el Rula. Dentro de las cosas, estaba leyendo parte también de las reacciones de Mirosevic y Daniel Farca. Estaba entretenida eso. En cualquier momento, Daniel Farca bloquea a Mirosevic. ¿Cachao eso de cuando con Tarut se bloquearon mutuamente? Ay, yo te bloqueo a ti. No, tú bloqueame a mí. Bloquea tú, no tú. El metro, que parece que está reculando con respecto a la medida que empezaría el 6 de octubre. Maravilloso. Ojo con eso. Oye, esa medida, hay informe ahí que clasificados que serían que fue un proyecto que mandó el mismo Daniel Farca. Lo habrá mandado Daniel Farca. Porque parece una idea de Daniel Farca. Sí, el proyecto de Daniel Farca de la semana. Exacto. Nueva sección. Nueva sección, diríamos, hacer el deporte del cangrejo. El proyecto de Daniel Farca, que es el proyecto estúpido, no tiene por qué ser de Farca necesariamente, pero... El proyecto estúpido de la semana, que siempre va a ser el Farca. Entonces, por lo general, esta vez lo ganó el metro, pero yo creo que fue asesorado por Farca. Y que ahora están diciendo que no tienen que ser el tamaño de cuatro cadáveres, es como... De cuatro caras. Si no se puede, es que estoy leyendo cosas que me parecen no solamente graciosas. No, pero esto es una cuenta parodia. Oye, pero en verdad está haciendo el Mauricio Israel. Estoy leyendo la información. Es que hay una cuenta falsa que está haciendo ahí de la suya, del metro. Por la seguridad de tu bebé, la recomendación es bajar las escaleras con el bebé cerrado y el coche en brazo. las mamás que tienen duda, aclaramos que se instalarán estacionamientos para coches. La sugerencia es que viajen con la guagua en brazo. ¿Será el hombre de las mil cuentas de Twitter? Probablemente. Entre Nefasto y Loser Power. Ahí está. Es un muy buen nicho dentro de la tuitósfera. De hecho, sí que le pierden internet, si la mitad de las cuentas de Twitter se caen. Sí, po. Porque ahora dijeron de que podían ir con instrumentos, pero los instrumentos tenían que ir en su caja o en su funda. Ahora, ¿cuál es la diferencia que vaya un compadre con un... Con trabajo. Y la otra persona no puede ir con el coche. Encuentro de que sería mucho más lógico. Además, anoche entrevistaban a una señora que decía, yo no sé cómo lo voy a hacer, yo tengo que ir a la Teletón con mi niño, tengo que llevarlo en brazos, no una guagua, y tengo que llevar el coche y tengo que llevar el bolso, entonces, y no sé cómo, porque ya no voy a poder usar el ascensor, ni voy a poder ingresar, porque con el niño como lo llevo siempre. Que pague un taxi y se compre un auto, vieja floja. Estoy leyendo cosas que están como terribles. Es el argumento del director ejecutivo del metro. Po. Gente pobre, floja. Que pague un taxi. Metro, los del metro dijeron que iban a poner personal. Que se pierda un crédito para comprarse un auto. Claro, el personal iba a estar dispuesto para poder ayudar a bajar y subir gente con sus coches y todo. ¿Cuánto personal van a tener que tener? Porque de repente no es una señora ni dos señoras las que bajan con sus coches. O hombres también que llevan a los niños al jardín. O sea, suerte. Entonces, en Estación Franklin. Por ejemplo, en Estación Franklin, que de hecho es como... normalmente uno va a comprar cosas y después... Esto sí que no. Tú no puedes, ni tampoco hay un patronato, tampoco, porque son las estaciones donde más se da esto de que el 1% de los que usan el metro van con bulto de sencillamente grande porque van a comprar para vender. Entonces el problema está en que esas personas no van a poder ya utilizar el metro, ya definitivamente. Pero el problema en la gente que tiene el asunto, claro, que sus niños tienen que llevarlo al jardín o a la sala cuna, pues. También, está bien eso, porque yo creo que tengo que aguantar a las guaguas ahí con los coches. Llorando. De repente se hacen de todo, sí, y le dio un dedito. No, sí. Es encima uno después ocupan espacio de esos coches. Y si quiso tener hijos, capaz que se... Pero es que, ¿sabéis lo que a mí me llama la atención? Que aperre. De estas medidas, es que... Hacen parecer de que uno es como las medidas cuando hablan de la salud pública. No vaya al consultorio si no es una real emergencia. Uno fuera a pasear. Claro. ¿Cachai? Sí, bueno. Oye, no andes con estas cosas en el metro. Como que uno va por gusto, claro, en el metro así. ¡Ay, tengo ganas de que hoy día me punteen! Tengo ganas de andar con un bolso gigante. Claro. Para pasearse, para molestar a la gente. Sí. Ni en Talca, donde no hay nada que hacer, la gente va al consultorio para pasar el rato. Claro. Oye, está el caro consultorio, que otra cosa, pero... Está el hospital donde te cambian. Hoy salió al tiro a defender a Jorge Castro Labarra, a José Miguel. Le tocamos ahí a la fibra, sí, pero es mala. Oye, pero el tema es que, claro, hacen parecer, y de hecho ya sale obviamente los medios de comunicación, ahí como... antes de eso, paréntesis, deja eso, porfa. Gracias. Que está esa lógica. Por favor, sí, ¿por qué no buscan las manos para hacer? ¿Por qué no se toman de las manos? Hacemos una cosa linda, aprovechamos. Hacemos una ronda. Sí, hagamos espiritismo. Pero dame la mano ahí. Llamemos a doña Rolanda. Dame la mano. Ya, por favor, Alfonso, dale la mano a los chiquillos. Ya, sigamos con el programa. Tiro nuestras manos lejos. Qué feo. Ahora nos escupió. ¡No! Nos está golpeando. Oye, manda salud la Inés. Dice, ¿pueden poner el tema México Insurgente del gran Ismael Serrano? Dedicado a mi mamá y al Gabriel. Saludos. ¿Por qué, Inés? ¿Por qué? Pero bueno, sigamos en lo que estábamos hablando del metro. Porque esto cada vez se parece más a la inmortalidad del cangrejo y eso es un poco triste. No, pues está evolucionando. No, porque viene la parte triste, viste, que siempre hay unas secciones ahí. Después vamos a hacer un resumen. Ana, la inmortalidad del cangrejo. Es que ¿has escuchado esa parte tú? El mexicano no te sirve, ¿no? Para nada. Ella, pues la que habla como argentino cuando habla mexicano, po. No, pero si yo no soy el mexicano, el mexicano de verdad. El mexicano de verdad. Por supuesto, nadie está haciendo una actuación de mexicano, cabrón. No, ¿qué le dijo? Ya, concentrémonos, estamos en el metro y ya estamos en los bultos. Bueno. Pero piensa, mira. Ya. Yo soy una persona. No, eres una persona. Soy una persona un que ente. Tiene bultos. Y me encanta pasearme con bultos por el metro, entonces. Mi trabajo en la mañana es hacer un bulto, tener una cosa gigante y salir a molestar a la gente. Eso es lo que pienso. En horario punto. En horario punto, obviamente. Claro. Dice, tiene que pensar estos flojos, ¿por qué que andan comprando cosas? ¿Por qué no se compran un auto o arriendan un flete y cosas así? Uh-huh. Porque son todos rotos ordinarios que no saben manejar bien el transporte público. ¿Y qué les importa si aparte ni se suben arriba del transporte público? Y yo a mí me he topado con varias gente que andan con bultos y pucha. De hecho, yo creo que el metro va a agudizar la desaceleración económica en el país, porque mucha gente, pero fuera de broma, ¿sí? Todo esto. Hay estaciones, están nombrando en Franklin, el sector de Estación Central, también que la va la gente al sector de May, al sector de Patronato, sí. Y todo el cuento. O sea, no ver a alguien con un tremendo bolso es raro. Precisamente porque la gente va a comprar, toma el metro después que se toma un taxi más cercano de donde vive y llega a sus casas, que ahora no van a poder. Va a tener que ir por parte para no molestar a alguien en el metro. No, y o Estación Central, que uno va con su maleta porque se quiere ir a su tierra de destino. De hecho, ya están los guasos del sur diciendo, por ejemplo, y los de regiones que viajamos con bolsos, es que estamos cagados, o los que viajan Santiago a matutear. ¿Qué pasó con el emprendimiento? ¿Verdad? Claro, cierto. Y dicen que lo pensamos en ellos, nosotros pensamos en la gente de regiones. Contribuye a este país. Pero ¿dónde iríamos a vacacionar si no fuera por el resto del país? Pero para eso, pero mira, para transportarse con esos bultos tienen el Transantiago. Tendrán que esperar, claro, media hora que pase el bus que necesitan. Van a tener que tratar de subirse al bus, no sé cómo, porque pucha, con un tremendo bulto y subirse, o con uno de estos carros de tiro y subirse arriba del bus, claro, va a ser un poco complicado, pero el chofer se va a dejar ayudar. Sí, pues el chofer está bueno, y aparte que los Transantiagos tienen esta cosa de que baja un poquito y tiene como una rampa, entonces toda la gente amable en el mundo claro, feliz te va a ayudar a subir el bulto. Claro. ¿Por qué hiciste eso? Porque las pelotas, porque cada uno que en el metro pescáis el bulto, te metías ahí adentro y te metías ahí cuando te tocaba, nomás cuando tenías oportunidad. Sí, yo vi millones de personas que andaban paseándose con las mansas cuestiones. Nadie me molestó, jamás nadie entró así como, déjenme entrar, pa, y tiró el bulto para adentro. Y si te pillaba ahora, horario punto, el tipo estaba dos horas esperando. Hay gente que hace flete en el metro, hay gente que lleva colchones. Y claro, son casos excepcionales que uno podrá haberse encontrado, pero lo hacen mostrar como que fuera constante. Ayudaba por los medios de comunicación, así como, es que lo que se muestra es eso, que la gente hacía cambios de casa a través del metro, hace como, ay, tírame la cómoda, ya va, así va. Bueno, y si lo quiere hacer, ¿qué tiene? ¿Qué es el problema que lo haga? Porque esa intención de que, ay, es tan derroto hacer cosas, que el metro no es para eso, es para viajar. No, porque el metro no es para eso. Pero bueno, si lo quiere hacer, si loco, con lo que nos cobran. Pero es que la idea es que no, pues. No ocurra eso. Y en vez de hacer el cambio de casa, la mudanza, terminamos amoblando el metro. El metro. Vivimos todo el metro. Y si nadie toma el metro. Ponemos una cómoda, la cama, un velador y hacemos una. ¿Un ocupa? Un cuarto, una pieza en el metro. Yo creo que lo que aquí falta ahí gente súper creativa, sí, gente con paraguas puesto. Que esto empieza el 6 de octubre. El 6 vamos, mucha gente con bultos. Con sí. bultos. La bultatón por el metro. Y lo grabamos. Una bultatón con el metro, ¿sí? Y lo grabamos por último. O sea, no es menor que esta medida se haga en este gobierno, que siempre le quita el bulto a todo, pero debería hacerse algo. Yo creo que la mejor forma si es llamar a... Hoy día uno no puede matar gente ni transportarla por el metro. A eso me refiero, por ejemplo. Es increíble. ¿A dónde vamos a llegar? Por ejemplo, esa medida que da el metro, no, habría que descuartizar mucho un cadáver para poder llevarlo en el metro. Y eso ya eso lo más pega, pues, eso obvio. Mucha pega. Están llamando para el día están llamando parece, a, 29 a que uno termine agosto, tirando cuerpos ahí. No, el día 29 de agosto me parece que es. Hoy día 29 de agosto. No, ya no es 29 de agosto. Están llamando el 30 de agosto, están llamando a la gran peña del Radio Villa Francia. Porque el día viernes. El viernes 29 de agosto es no pagar el pasaje. Y en el metro, y llevar el bulto más grande que usted tenga y meterse al metro. Con mucha humildad. Desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas. Durante todo el día. Fabricio, de hecho, el que está convocando tú. Disculpa, es que creo que. Eso salió. ¿De dónde? En el Facebook lo mandaron. No me acuerdo quién lo puso. ¿Mark Zuckerberg te mandó? No. ¿Y a quién? Fabricio es imagen de la campaña, de hecho. ¿Qué Fabricio? Fabricio el de, dice ahí, lleve el paquete más grande, de hecho. Ya. Y esto es un matinal, les oye. Recuerdo. No te recuerdo que así. Los hijos de Mark están escuchando. Oye, es que ya se pasaron los aucanitos, por eso. No, los hijos pero de Mark por favor, son las 12:56. Oye, los matinales están no, porque lo digo porque... Sí, pues, pero no somos como esos. Él se trajo todas las cosas de Brasil y tuvo que transportarlas en metro, a eso me refería. No, si se entendió súper bien. El No, a ver, quiero volver a entender ya. ¿De dónde sale esta convocatoria? No sí, sé, salió en el ¿cómo se llama? En el Facebook lo pusieron ahí en un cartel que decía ahí de que el 29 había. Tú tenías un rollo con Facebook, así como cosa. Hagamos que la convocatoria la hizo Alfonso. No, yo no la he hecho. No, pero ¿por qué? Para darle credibilidad, porque tú me dices, no, que me la mandó Facebook. Ya, mañana les traigo la información más clara. Pero si no quiero. Mark Zuckerberg. Sí. Mark Zuckerberg. Entonces mañana no vengo. ¡Qué bueno! Tengo libre mañana. ¿Escucharon, ah? Ya. Perfecto. ¡Oh! Dele un Altazor. Denle un premio a Emmy. Oye, ya entiendo que para el día 29 eso están diciendo, Alfonso no está convocando. No, ya, vaya a seguir. Vaya a continuar ya. Oye, para. Se convoca. Eso están diciendo que están diciendo. No, si siempre hay que dejar el, no aprendimos nada del bloque anterior. Que no hay que delegar, que hay que el Alfonso convoca el día 29. Que nadie paga el pasaje. Primero, segundo, llevar el bulto más grande. ¿Ya? ¿Y tercero? Como Fabricio lo dijo. Y tercero, grabarlo y subirlo al Facebook y mandárselo a Alfonso por Facebook. Que una buena medida. Tres cosas. Ojo, el 29 nadie paga su pasaje entra a Santiago. Obviamente el metro tampoco. Segundo, no, si solamente el metro, no es Transantiago. Si esto es con el metro. Transantiago es una cosa junto con la otra. No importa, pero en este ¿cómo llega la gente al metro? No importa cómo llega. Ah, pero que no tiene sentido. Pero hay gente que vive cerca de una estación. ¿Y estáis discriminando a los que viven lejos? No, pues para. Porque, por ejemplo, si dije, no, solamente el metro. Sí, pero ¿para qué? Pues si van a haber pagado la micro, no tiene sentido que no paguen el metro. La gente del metro tenía el temor y la sospecha de que en realidad en los bultos grandes iba gente evasora. Y tal vez por eso estaba haciendo esta medida. Por eso, esa cosa gigante. Claro, esas bolsas grandes, esas típicas bolsas así como de feria, tal vez iban evasores escondidos y empezaban a sospechar de que la gente portaba evasores. Oye, lo más cómico fue que uno de los dirigentes del metro, de los directivos, dijo de que en cuanto a lo que se está diciendo de que es para evitar las bombas, no es así, porque las bombas que se han instalado en distintos lugares y la que se instaló en el metro no iba en bultos grandes, iban en mochilas. Es que, de hecho, si uno ve el tema, parece que fuera cierto, porque es más grande que el tipo que sale en la foto, el bolso. Y tiene que ver con un tema de evitar que la gente no pague metiéndose a los bolsos. Eso es lo que me refiero. Ojo, obvio. Siempre, claro. Siempre claro, así. Lleva a los cabros chicos, los sí, meten dentro de los bolsos. Yo creo que la grabación se hace así últimamente. Yo creo que la estrategia de estos locos es que nosotros aleguemos y decimos, los bultos. Es decir, ya, está bien, pueden meter los bultos, pero paguen por ellos. Y ahí la gente va a decir, como aquí están todos acostumbrados, ya. vamos a pagar por los bultos. Pero van a poner una máquina para que van a determinar de cuánto. Sí, es un humano el que va adentro, ¿no? Exacto. Unos rayos X para decir. Sí, claro. Oye, si yo creo que ¿cuánta plata van a gastar en esas payasadas en todas las estaciones? Bajen el precio. Lo que realmente les duele es que la gente utilice el transporte para usar bultos grandes es porque no están pagando por eso. Si es por eso, claro. No es que les duele. Si no es porque creen que son bombas o así. No. No, es porque no están pagando, porque dicen, aquí hay un negocio que no podemos explotar, entonces mejor que no lo hagan, ¿cachai? Entonces sí, puede ser, yo creo que puede ser una gran... Puede ser una gran como solución que te van a poner en un momento, decir, bueno, voy a dar los bolsos, pero paguen por ello. Claro. O van a tener un como carro, lo que pasaba en el tren. Van a tener un carro, un vagón especial para que metan los bolsos como, pagando. Como terminó pasando con el tren, ¿cachai? El tren antes la gente llevaba lo que quería, hasta que el tren realmente dijeron, bueno, si usted tiene... Yo creo que la medida al final van a terminar reculando, no va a servir de nada, y yo creo que la cosa va a quedar ahí. Lo que llama la atención es que se proponga esto y la gente titubee frente a eso. Eso es llamativo, que lo conversábamos el día de ayer. Sí, porque hay gente que la entrevistaban y decía antes que sí, estaba bien, porque van muy apretados en el metro, no sé. ¿Y si vamos disfrazados de maleta a evadir el metro? ¡Oh, me gustó esa idea! ¿Qué? Nos hacemos disfraces de maleta y entramos al metro. Nos disfrazamos de bultos. Nos disfrazamos de bultos. La invasión de los bultos. La invasión de los bultos. Oye, no se puede trabajar así, profitador. Yo quiero hacer una pausa, ¿no? Porque estamos hablando de un tema serio, o relativamente serio, y nos manda una noticia de RT. Ya yo me retiro, de hecho. Sí, es que ya no podemos seguir de esta forma haciendo un programa estamos lo mejor, nos vamos volando y de repente, oye, ¿vieron esta noticia de RT? RT en español. Que Gabriel encuentra poco serio RT. A ese nivel ha llegado Rusia Today. RT Gabriel se decepcionó con RT. ¿Y quieren saber cuál es la noticia? ¿Cuál? Con respecto al metro ya en Rusia. Michael Jackson, australiano, devora a un pescador. Un cocodrilo albino apodado Michael Jackson devoró a un australiano de 57 años mientras pescaba en el río Adelaide en el norte de Australia, informa ABC citando medios locales. Y una nota así, no tiene foto, no tiene nada. A lo RT. Po. Yo me retiro indignado de acá. Se va Joaquín. Un cocodrilo albino. Yo me retiro indignado de un cocodrilo albino. Se aprovechan en RT en español todo porque Putin no habla español. Oye, y a la hora que cacha, sí, le manda a cortar la cabeza a un montón. Oye, me llamaba Michael Jackson porque era albino nomás. Sí, claro. No, que además el nivel discriminador, el nivel de crueldad de haberle puesto el nombre. De haberle puesto un nombre así a Michael Jackson, al pobre cocodrilo. Oye, el Joaquín se tiene que ir de verdad. Sí, me voy indignado. ¿Ah? Se tiene que ir indignado. De verdad, Joaquín. Se retira indignado. Yo también me retiraría si tuviera que... Ah, no, ya estamos en la hora, así que nos retiramos todos indignados con Profitador. No arruinó, no. De hecho, yo creo que lo que hay que hacer, que una medida justa, estamos hablando de justicia, es que tenemos que boicotearle Cerro a la Izquierda. Sí, en vivo. Sí. Vamos a hacer eso. Vamos a inundarlo con mensajes de RT. Y vamos a intervenir en ese programa. En ese programa, en la radio Voz de Mujer. Así es, Voz de la Mujer. ¿Voz de la Mujer o Voz de Mujer? Voz de Mujer. De ahí, con Profitador nos cuente, pero después. Yo creo que es Voz de Mujer. Y otro problema es que jamás se visualizó que hacia el futuro el aumento de la gente en Santiago, el metro está delegando el problema. Está quitando el bulto. Fuera broma. De hecho, acá hay un problema que tiene que ver con estructurar un medio que ya está colapsado a propósito de que implementaron un negocio, dicho sea de paso, a costa de todos los demás. Po. Y sobrecargaron el metro, pero eso es una responsabilidad de ellos. Van a tener que invertir y comprar más vagones. Ese es el punto. No es que ya hemos comprado mucho. Bueno, no son suficientes. ¿Por qué? Porque ahora hay el triple de gente en el metro producto de su brillante idea de hacer un Transantiago. ¿Para qué gane plata los operadores que en definitiva son los que se llevan todas las lucas? Entonces, ¿sí? El tema, el problema no es el bulto. Es como, ya, no lleve a su familia en el metro porque lo va a tochar. Entonces váyanse por parte. Además el metro está ganando mucha plata... Mientras usted paga su pasaje porque está ganando bonos de carbón, ¿no? Y está ganando bonos de carbón además, sí, porque es un transporte más limpio. Ah, sí. Mira. Sí. Se hace plata con bonos de carbón, po. Claro. Por para supuesto. Que sepan. Así que usted también le está dando platita al metro, además de la plata que le da por los impuestos, y además de la plata de los impuestos, está dando por bonos de carbón que luego vende a otra empresa. Y el pasaje. Basta, me quiero matar. Mira, para que no me dejen de mentiroso, Alfonso me convocó a mí. ¿Quién dijo? Deja terminar. Yo lo vi en su muro y en el muro del matinal en Fey. Él fue. Tate, el 29, la marcha, el bulto de Alfonso, así se va a llamar. Y es no pagar el pasaje. Ya, pero ¿quién lo puso? Pues ya te dijo el Joaquín. Y la Inés. Dice que hablarle fuerte, es medio sordo aquí. Sí. Y yo voy a apoyar esa campaña. Vamos a hacer una campaña grande. Esto cae día viernes. El próximo viernes, este al otro viernes, vamos con esta campaña a fuerte. No se paga, se lleva bulto. Pero no sería mejor el 6, porque van a estar todos pendientes el 6. ¿Por qué no cambiáis la fecha? ¿El 6 de qué? De octubre, pues. Si empieza la vigencia de esta medida el 6 de octubre. No sé, te lo propongo nomás. Tú eres el que convoca en última instancia. Pero yo creo que el 6 va a ser. Sigue nomás. ¡Ay! ¡Ay! Lo siento, cabras, que me dio mucha risa el titular. No, si ya me di cuenta, profitador. Nos vengaremos. Nos vamos a vengar. ¿Cuándo son los sábados el Cerro Izquierda? Tengo entendido que sí. Espérate nomás. Espérate nomás en tu programa. Vamos a colapsar esa red. Y Alfonso va a hacer una convocatoria mucho más grande ahí. En fin, así con el metro, yo creo que esto va de mal en peor, y yo creo que al final la medida no va a resultar. Joaquín se quiere ir, pero así está así como, tú vas a decir así como, ya se acabó y va a ser zapatillas de clavo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Están esperando pañuelín? No, tengo que pagar una deuda con un amigo. Cuéntanos. Es que él me recomendó para el trabajo que tengo. Ya. Entonces le había quedado invitar un sándwich y tengo que invitarlo ahora porque había quedado a esta hora. Porque después tengo otra cosa que hacer que no tampoco tiene que ver con pañuelos y nada en el día. Tiene que ver con pañuelines rojos. Aclaro. ¿Por qué aclaras tanto? No sé qué tiene por qué darle explicación a nadie. No te metas tú. Vive tu vida. Muy bien, Joaquín. Me parece bien. Bueno, despídase. Bueno, ha sido un gusto para todos los que están escuchando en la Radio Vía Francia este matinal del cangrejo, o matinal de Radio Vía Francia, pero en realidad fue una suerte de matinal del cangrejo. Y bueno, espero que lo hayan pasado bien. No nos boicoten más, por favor. Que se hayamos sido una buena fuente de discusión y eso, pues y estaríamos por supuesto en la repetición de la inmortalidad del cangrejo hoy día martes. Y nos estaremos escuchando el jueves en la mañana en este mismo horario y en este mismo dial en el matinal de Radio Villa. Oye, pare la prensa. Para la rotativa. Lo siento, quédate ahí un rato más. No puedo. Es que Carlos manda un breaking news. Y dice, en última mirada, Humberto Sichel, reemplazante de Matías del Río, yo no sé si esto es cierto, pero por lo menos lo quiero consignar así. Humberto Sichel sugiere que discapacitados con sillas de rueda paguen más por el espacio que ocupan en el metro. Gabriel es un profeta. ¿Por qué? ¿Qué tú habías dicho? Claro. Que al final la medida va a ser para que se pague más por ciertas cosas. Claro, todos los que ocupen más espacio tengan que pagar más. Eso es más o menos. Oye, pero Humberto Sichel agarró la idiotez de Matías del Río, pero parece que está en parte del contrato. Usted debe emular en lo estúpido a Matías del Río. Tiene que heredar todo. Po, exacto. ¿En serio dijo eso? Es que a mí no me consta porque yo, la verdad, no lo vi. Estábamos haciendo otra cosa, pero me parecería bastante estúpido la medida, te diré. Po. Bastante. Si a alguien se le ocurrió esa idea... es muy malo. No, para nada estoy tratando de alargar. No, pero quiero que Carlos nos corrobore esa información porque tampoco puede lanzar una injuria y calumnia contra alguien así como así. Así oye, como... pues no le pongáis al tiro el nombre para que los abogados lo tiren tan fácil, po. Está tipificando ya el delito, no, pues eso no se hace, pues. Uh-huh. Un compañero de nosotros acá trabaja con nosotros, pues. De hecho, la pregunta es, ¿una persona en silla de ruedas va a ser considerada un bulto? ¿No va a pasar por la parte de este? Porque, de hecho, en todos los metros hay una parte donde están los guardias, uh-huh, y habilitan ahí para que pueda pasar la gente. Exactamente. ¿Dónde, claro? ¿Qué, no se podrá con eso? No, pues claro, hay que pagar un derecho a puerta. Esperemos que no. Soy discapacitado y soy un bulto. Oye, la gente de la UAR sí está marchando al Mineduc, esto que está ocurriendo ahora. Exigiendo que mi hermana. Que no le pase nada. Exigiendo que el Estado se haga cargo de la institución y rescate el proyecto. Urge nuevo sistema educacional de educación pública para Chile. ¿Leyeron el reportaje de CIPER? No lo quiero leer. ¿No leyeron? No lo quiero leer. ¿Cómo la hizo caja el PC antes de irse? Esto es adrede, ¿verdad? Todo adrede. Después vamos a leer el texto de CIPER entero para que yo el lucro ahí en toda su expresión. Con Max Marambio y el Partido Comunista, encabezados por Daniel Núñez, que está de diputado. Ojo, interesante reportaje. Sí, muy interesante. De hecho... ¿Por qué le compré sándwich a tu amigo y no a nosotros? ¿Por qué me consiguió el trabajo? No nosotros. Estoy pagando el piso. Nosotros le dimos toda la buena onda y energía para que pudiera hacerlo. Esto me parece injusto. Me dice, hoy iba a comprar algo para el desayuno y me dejaron un cachito de como una dona. ¿Se fue, Gabriel? Yo no he desayunado. Yo no comí nada. ¿Te lo comiste todo? Sí. Tenía hambre, perdóname. Está bien, po. En fin, no nos consta. De este Carlos, está al lado, po. Carlos, si tiene la comprobación de eso, el video o algo por el estilo, te lo agradeceríamos muchísimo. Toño está haciendo mérito para quedarse solo, ¿eh? Vamos a hacer una... ¡Uy, boicoteemos! ¡Ay, convoco para el 29 y ahora convoco a un boicot! Soy un convocador. Es un verdadero vocero. ¡Oh! Habla Alfonso. ¡Oh! Sí. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, Jesucristo! Metro informa. ¡Oh, está en tendencia! Pero puedes irte por mientras. Sí, sí, voy a retirarme porque mientras más te pasa el tiempo, más rápido te llegaría. Pero espérate, hay preguntas aquí que llegan para Joaquín. Dice, ¿a dónde vas? Pues ya expliqué. ¿Y cómo es? ¿A qué dedica el tiempo libre? El director de Mapamundi. ¿El director? Pero invítalo a que se coma el sándwich acá. Queremos conocer a esa mente brillante. Aprovecha y decirle que me consiga pie a mí también. Sí, pues, ¿viste? Sí, como si tuviera mucho... De hecho, bueno, lo máximo que consigo fue esa clasecilla. Ay, pero... Uy, qué mal hablar. Sí, le consigo en pie que todavía lo viene a pelar. Oye, se olvidó. Nos llega una información de San Antonio. Esto ya es más serio. No, en serio. Nos avisa la gente de Radio Galáctica, así que le mandamos un saludo para allá, que una mala noticia, anoche otro accidente en el STI, esto en el puerto de San Antonio, y murió otro trabajador portuario. Estaba leyendo, no había visto bien el mensaje por interno, le agradecemos a la gente de Radio Galáctica que nos informa de lo que ocurre allá, y lamentable, ya hasta ahora... es todo un tema, la seguridad laboral y particularmente en el tema de los puertos, que bien poco le importa a alguno y están negociando el tema de la media hora de la colación para que pudieran ser reemplazados, me refiero a la CUT, a la Contrapochi, que afortunadamente no prosperó y se terminó, terminaron ganando los trabajadores. Alejandra le presta ficha a Carlos a propósito de lo que había hecho de Humberto Sichel y dice, sí, de hecho, lo dijo anoche en vivo en Última Mirada. Bueno, tenemos dos. Entonces yo le voy a poner ticket acá para ver si efectivamente fue así o no. Deja llamar a un Beppo. Yo lo llamo. Yo voy a ir a preguntarle. Yo voy a salir a tú te quedas ahí. Chicos, los micrófonos para que se puedan despedir. Aló, Humberto. Bueno, ha sido un gusto. Sigo acá para que vean. Y nos estaremos escuchando el jueves en esta misma señal, en este mismo dial, pues a través de la radio UCAN, la radio Villa Francia, y a través de la señal online y TuneIn. Así que nos vemos el jueves y ha sido un gusto estar con ustedes. Oye, Lucián dice tremendo bajón de Gabriel, los dejó a todos sin desayuno. Ah, si era un Berlín, no más toca acá. ¿Y la dona? ¿Y la dona? Ah, sí, la dona. ¿Pero tú te comiste la dona? ¿Tú te comiste la dona? ¿Qué? quitándole el bulto. Cóbrale por eso. Y bueno, yo también me tengo que despedir. Qué bueno. Tengo que decir muchas gracias por haberme aceptado esta mañana. No nos queda de otra. Aunque claro, no tenía otra opción porque mi cama está ahí al lado. Entonces, estas son las consecuencias de perderlo todo. Pero claro, tengo un gran grupo de amistad que me recibió en Radio Villa Francia. No tengo familia, no tengo... Mis hijos se los llevó el Sename, bueno, esa otra historia. Tiene un padre. ¿Un padre que te cambió por otro hijo? Mi padre me abandonó. Pero tú tienes un padre ahora, te lo regalo. Alfonso, que me recibió Simón, en su casa. Ahí tienes a tu... Me da de comer últimamente. Pero bueno, muchas gracias, chiquillo. No, gracias por el programa, pero no haber hueveado tanto, porque es un programa serio y nos vemos... No, menos jueves. Mal. Yo siento que no le sé tanto como podría haberlo hecho. De hecho, estoy así como... Porque es de temprano, en la noche te activa... No, yo soy así todo el día, la verdad. De hecho, bueno, es cierto. Entonces, nos vemos el jueves en La Inmortalidad del Cangrejo. Terminemos con un abrazo grupal. Ya. Y arriba los que luchan. No puedes terminar diciendo todo eso y después decir arriba los que luchan. Y abajo, ¿qué te pasa? Bueno, yo me despido por mi palo. ¿Quién es que tiene un buen afro de piel acá? Pero, ¿qué han hecho con Alfonso? Miren lo que lo convirtieron. Pero si, ¿escucharon la talla que se mandó? Pero, vale la pena haberme quedado hasta este momento solamente por eso. Pero, ¿cómo se te ocurre decir eso, Alfonso? Está rojo para encima. Sácalo la foto, sácalo la foto. Oye, no podéis terminar diciendo eso, porque acabáis de cagar todo el programa con esa talla. No, tu reputación, tu prestigio. ¿Pero te das cuenta de lo que dijiste? A esa altura no importa. Depende de los bonos de la convocatoria del 29. Es como alguien que dice, oye, sí, yo vengo de Talagante. Y no, alguien nos aguantó decir así como... El Alfonso con un nivel de ansiedad que me sorprende muchísimo. ¿No? El matinal, el horario de protección al menor se fue a las pailas. Lindo, lindo de verdad, dice. Oye, qué desgraciado. ¿Cómo se le ocurre hacer desgraciado. Eso? Desgraciado. Menos mal, pocos niños escuchan esto. Sí. Yo me despido por mi parte hasta el jueves. Pero no llorí. Hasta mañana. Y, gracias por escucharme. Arriba los que luchan. Arriba los que luchan. ¿Pero cómo dijo eso? Lo vamos a poner como una cuña. Así como Gabriel diciendo, arriba los que luchan. ¿Y abajo? ¿Cómo dijiste? ¿Y abajo? No, ya. Pasó. No, pasó. Tú vas a escuchar a la tarde. A las 6 de la tarde, retransmisión, sí, de El Matinal. Chicos, por mi parte, un gusto. Recuerden que el día 30 tenemos actividad, la Gran Peña Gran. Y creo que van a estar ahí haciendo con Irina la Loca un show, Gabriel, con Joaquín. Sí. Dicen. Dios mío. Stand-up comedy. No está en mi contrato eso, pero bueno. Dios tuyo. En fin, recuerden, hoy día a las 7 de la tarde está lo del campamento del Mapocho Rebelde. A las 7 de la tarde comienza eso, a la altura del puente Pío Nono. Está a las 21 horas lo del comité, sí. Crónicas de un comité, que exacto, es la película, a 1.500 pesos para la actividad de Manuel Gutiérrez, que es el 22. Y recuerden, hasta 1.500 pesos en dos días más, creo, dura. Porque después, sí, vale 2.000 pesos ya la entrada para la Peña Gran, Peña Gran. Agradecemos a todas las bandas y a toda la gente que se está cuadrando ahí. Un gustazo tener tanta buena onda respecto a eso. Y nada, pues la vamos a pasar súper bien. Yo. Así que ahí, arriba los que luchan. Nos vemos entonces mañana a las 10 de la mañana. Gracias. No hay por qué, cuando se lo ofrezca. Oye, pero como que dicen lo oye, ¿por qué nos siguen? Bueno, sigamos. Mira, saco los audífonos. Chicos, esto ha sido El Matinal de Radio Vía Francia. Gracias por estar. Y disculpen esta jornada del día de hoy, más esquizofrénica. Más esquizofrénica que los miércoles con la Inés. Sí. Así que esto fue El Matinal de Radio Vía Francia. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia,